En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El hombre llegó a la luna. No hay estelas químicas, no hay centrales que envenenen el mundo que nos rodea. Elvis no está vivo. Son conspiraciones falsas. Conspiraciones tan falsas que nos hacen olvidar que existen reales y muy serias. Nos mienten cada 2x3. Desde arriba se intenta crear un ejército de sumisos. Y para conseguirlo viene muy bien que existan falsas creencias. Gracias a ellas pueden seguir ocultando la verdad. Podemos seguir siendo el vulgo que necesitan. El pueblo al que le cuentan mentiras. Al que con la falta de verdad le consiguen reconfortar, callar y silenciar. Eso es lo que se pretende. Ese vulgo, ese supuesto vulgo, es la víctima. Y quieren que la autopsia la firmen ellos. Hay mentiras, hay conspiraciones. Usan el día a día para convertir nuestra vida en una noche permanente. No quieren que veamos. Les molesta programas como el que tenemos preparados para esta noche. La noche del 11 del 11. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la codirección y, por supuesto, una etiqueta o un hashtag en Twitter, @RosaVientos20 durante toda esta temporada. Apuntad @RosaVientos20. Tenemos preparado para esta noche los siguientes contenidos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord. Does this void forget? Hope, Lord. Does this evil sleep? Hasta las 4 de la mañana, esta noche, especial conspiraciones. Hope, Lord. Does this void forget? Give me hope. Os hablaremos de la verdad tras la verdad, de la gran mentira. De algunas de ellas os vamos a hablar esta noche, pero son decenas y decenas. Hoy os vamos a dar información, mucha información, un espectacular especial el que os hemos preparado aquí en La Rosa de los Vientos. Y es una noche en la que vamos a tener decenas y decenas de invitados. Atención, también vamos a tener un invitado que es portada mañana en un periódico de tirada nacional muy importante. Él ofrece el testimonio. Él es un espía gracias al cual se ha destapado la existencia de un servicio secreto casi en la sombra. Los trabajos sucios que ha hecho el comisario Villarejo, que ha hecho este servicio secreto. Hace muy pocos días era detenido Villarejo y hoy tenemos también en La Rosa de los Vientos a ese espía que dentro de muy pocas horas va a ser protagonista de la actualidad. Insistimos, espectacular, especial esta noche, conspiraciones. Conspiraciones en la historia. Hablaremos de ello con Ana María Vázquez Ois en sus juicios a la historia. También tendremos a José Manuel Escribano en su callejón y a Javier Sevillano que nos va a contar la existencia de nuevas señales del fin del mundo. Os vamos a intentar contar, exponer parte de esa verdad. Parte de lo que no sabemos, algo que intenta aquí semana tras semana Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Pues efectivamente, en los últimos años el uso de la palabra conspiración ha quedado identificada con operaciones que supusieron un gran impacto mundial o nacional sin que se pudiera identificar con certeza a los participantes o la mano oculta que tiró de los hilos. La verdad es que hoy nos vamos a sumergir en unas conspiraciones en las que podemos aportar datos que demuestran que personas identificadas, una de ellas la has citado tú, actúan en las sombras para cumplir sus fines espurios. Uno de ellos, la policía, el servicio de seguridad interior que nadie dice que existe, pero que en realidad existe. Y uno de esos exponentes, José Villarejo. Muchas cosas os vamos a ofrecer esta noche, pero también, por supuesto, las pistas para descubrir cuál es el personaje oculto de esta noche. Pistas que nos trae y que nos ofrece, como siempre, como cada noche, Silvia Casasola. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Miguel, buenas. Juanjo, y a todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Y la verdad es que yo creo que en el día de hoy el concurso va a venir muy bien para desengrasar un poquito, ¿eh? Porque vamos a estar ahí con muchísimos temas, mucha temática muy fuerte. Así que vamos a ver nuestros oyentes atentos con las primeras pistas. Esta noche tenemos personajes famosos y estos personajes tienen un nexo en común. ¿Y cuál es? Pues sus extrañas fobias. El otro día Amado Martínez hablaba de fobias. Bueno, pues estos personajes tenían fobias, pero ¿a cuál de ellos nos referimos? Si os cuento que no solo tenían una, sino dos, que algunos incluso tienen tres o más. Frédéric Chopin, Woody Allen o Steven Spielberg. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20, decirnos cuál de estos tres personajes famosos tenía más de una fobia. La 1:38, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way. La verdad tras la verdad, la verdad oculta. Hoy vamos a intentar mostrarla. ¿Ha oído hablar de los helicópteros negros? Están por todas partes. Sí, surgen de la nada. No los oyes hasta que los tienes encima. ¿Sabe? Conspiraciones las hay de muchos tipos, pero vamos a centrarnos esta noche sobre las importantes, las que son de verdad, las que el poder quiere ocultarnos, la verdad tras la verdad. Con mucha gente hablamos primero con nuestros invitados, los que ya conocéis, pero van a surgir y van a aparecer muchas voces esta noche aquí en el programa. La primera de ellos, Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Juanjo Sánchez Oro, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y ya lo habéis escuchado, Fernando Rueda, muy buenas. Hola, felices noches. Bueno, la primera cuestión es muy difícil definir, pero ¿qué es, Miguel, una conspiración? Bueno, pues una conspiración vendría a ser una trama oculta detrás de un suceso que la opinión que no llega a la opinión pública o que no publican los más importantes medios de comunicación, es decir, aquello que nos ocultan, lo que está detrás de la noticia, lo que está detrás de un suceso que no se cuenta. Son distintos aquellos las personas que creen en conspiraciones, ¿tienen la mente más abierta o más agujereada? Bueno, es una pregunta muy genérica. Yo lo que te puedo decir es que en muchas ocasiones se utiliza el concepto de teoría de la conspiración para desprestigiar una investigación periodística, ¿no? Es decir, basta con decir, teorías de la conspiración para que uno quede como un friki o como un alucinado. Pero cuando no hay más argumentos que teoría de la conspiración, a mí no me sirve de nada porque, y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que detrás de muchísimas informaciones que se dan en los informativos hay toda una serie de resortes ocultos que nunca saldrán a la luz. Por ejemplo, hemos escuchado el corte de la película fantástica, sí, Conspiración con Mel Gibson, sí, un corte hablando sobre los helicópteros negros. Existen, quizás no sean de otros mundos, pero existen, ¿no? Claro que existen. O sin el quizá, pero no, no, sí existen. Claro que existen. Mira, hace poquito publicaba un ufólogo norteamericano, Nick Reifen, que además también ha investigado muchas cuestiones relacionadas con la implicación militar o con la esto que le gusta tanto a Manuel, con la pantalla ovni, es decir, con la utilización del fenómeno ovni para realizar todo tipo de experiencias. Y él relataba el caso de una mujer que de Arizona, que vivía en un lugar apartado de Arizona, que había sido abducida en 5 ocasiones aparentemente por seres extraterrestres típicos y tópicos, esos grises de cabeza grande, ojos rasgados, esa cabeza en forma de pera invertida, y ella estaba convencida de que era una víctima de seres extraterrestres. Y en una de esas últimas abducciones escucha un sonido extraño en la casa, como en muchas otras ocasiones entra en un proceso de somnolencia, y cuando se despierta lo que ve delante de ella es a unos tipos ataviados con unos uniformes completamente de negro que empiezan a ponerse muy nerviosos. Cuando esta mujer vuelve en sí, intenta levantarse, le dicen que no, salen por la puerta, se suben a un helicóptero negro y desaparecen. Y detrás de esa historia y de otras muchas probablemente existan toda una serie de experimentos de control mental con víctimas humanas. Sobre los que luego hablaremos. Hay muchas cosas. Yo decía que es una frase que utilizo mucho, es la verdad tras la verdad. La verdad tras lo que focaliza nuestra atención. Durante varias semanas ha habido un tema, evidentemente Cataluña, sobre el que hemos estado pensando mucho, pero como si no ocurrieran otras cosas. Y luego resulta, y no es una conspiración, o sí, o sea lo que sea, pero mientras todos mirábamos en una dirección, en otra, los bancos daban un golpe, ¿no? Bueno, es que yo creo que estas últimas semanas nos han colado absolutamente de todo, ¿no? Por ejemplo, esos 40.000 millones de euros, algunos dicen que no son 40.000, que son 60.000 millones de euros, que el Estado prestó a la banca y que ya es oficial que se ha convertido en un auténtico regalo, porque no los van a devolver. Y esto se ventiló en una rueda de prensa del ministro de Economía, y esa es una, además de todos los recortes en sanidad, de todos los recortes en educación, y de toda una de la firma de un tratado de libre comercio con Canadá, es decir, toda una serie de cuestiones que en otro momento serían información de primera página y que ahora han pasado absolutamente desapercibidas por el tema de Cataluña. Evidentemente no es falso, no sé si es una conspiración o no, pero desde que la banca moderna existe, existen los personajes que dirigen esa banca moderna, un poco dirigen nuestras vidas. Por ejemplo, empezando por los Rothschilds, que son los que fundan un poquito la familia que funda, el clan que funda, un poco lo que es la banca moderna, ¿no? Claro, ellos actuaron de forma muy inteligente. Se dedicaban básicamente a prestar dinero a los países, a determinados países, pero claro, tenían un problema. Yo le puedo prestar el dinero a un mandatario, a un determinado gobierno, pero ¿cómo me aseguro que me devuelven ese dinero? Entonces, la cuestión era muy simple. Es decir, el trato era el siguiente: vale, yo te presto tanto dinero, pero además de devolvérmelo, por ese préstamo tienes que colocar a determinadas personas que yo te diga en determinados puestos importantes. Es decir, con eso que hacían los Rothschild y luego otros banqueros, bueno, asegurarse que ese dinero iba a ser devuelto con intereses, porque tenían en los puestos clave a personas que no respondían a los intereses gubernamentales, sino a los intereses de los Rothschild o de otras familias de grandes banqueros, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, comienza toda la historia. Estamos hablando, fíjate, de finales del siglo XVIII. A partir de ahí comienza toda la historia de la implicación de la banca en los gobiernos de prácticamente todo Occidente. Los Rothschilds son personajes importantes, pero también lo son, han sido foco de muchos comentarios, los Rockefeller. Bueno, también otra familia, los Rothschild, los Rockefeller, todas estas familias financieras llegaron a toda una serie de acuerdos para no hacerse la competencia, pero en contra de lo que uno pueda pensar, estos acuerdos no se circunscribieron a determinados acuerdos bancarios, a uniones de bancos, sino a uniones, yo creo que mucho más longevas en el tiempo, uniones matrimoniales, es decir, se casaron entre ellos, y luego todas estas familias de banqueros en realidad fueron las que están detrás, o las que estuvieron detrás de la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, que en contra de lo que a muchos puedan pensar, no es una institución pública, sino que es una institución privada, dependiente de toda una serie de bancos privados. Y, por cierto, no fue nada fácil para estos grupos de banqueros la creación de la Reserva Federal, porque el Congreso de los Estados Unidos tiró en dos ocasiones los intentos de crear esta Reserva Federal. A la tercera ganaron. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hicieron algo muy inteligente que ahora es moneda común en prácticamente todo Occidente. Se dedicaron a financiar la campaña de los dos candidatos a la presidencia. Por lo tanto, ganar a quien ganaba, ellos ganaran. Por cierto, quienes siempre han ganado porque han sobrevivido en el tiempo son los que manejan el dinero en el Vaticano. Juanjo. Bueno, sí, claro, es que el Vaticano, todo lo que es la Iglesia, es además un gran emporio económico, ¿no? Desde época, pues desde su comienzo, desde que empieza a gestionar impuestos, incluso por encima de que estuvieran en muchos sitios desarrolladas las monarquías. O sea que en ese sentido siempre ha funcionado como un organismo transnacional, y uno de los fundamentos que le ha hecho pervivir en el tiempo durante por lo menos 20 siglos, o ya camino de 21, ha sido precisamente la economía que han demostrado, ¿no? Y detrás de esa economía, detrás de ese poder, existe un banco, existe la masonería, existen muchas cosas, muchas fuerzas ocultas, ¿no? Pues sí, sí, bueno, yo creo que ahora hay un intento de limpieza, por lo menos también un poco movido por las circunstancias, porque no le ha quedado más remedio, y en eso también se ha puesto mucho el acento el Papa Francisco desde el primer momento que llega, y trata de hacer como una especie de curia paralela, ya que los puestos en la curia son vitalicios. Él sí que ha creado como una especie de sistema paralelo de gestión, bastante, digamos, informal, para tratar de hacer ese proceso de limpieza que comentaba. Y parece que ese poder secreto apareció tras la muerte de Juan Pablo I, después de 33 días, solo 33 días en el poder. Una muerte que despertó todo tipo de sospechas, todo tipo de miedos respecto a la existencia de ese poder oculto que manejaba las cosas. Incluso, nos lo comentaba un especialista en la Santa Sede, un especialista en el Vaticano, un especialista en esos trapos sucios como Javier García Blanco. Lo que sabemos es que en septiembre de 1978, 33 días después de haber sido elegido Papa, Juan Pablo I aparece muerto en su apartamento privado del Vaticano, y aunque en un principio se atribuye la muerte a un infarto de miocardio, no tardan en surgir las primeras sospechas sobre la posibilidad de que hubiese sido asesinado. Las razones para pensar que esto podría haber sido así son varias. En un primer momento, lo que sabemos es que Juan Pablo I había manifestado su intención de realizar varios cambios en la curia y en el devenir del Vaticano, que no habrían gustado a cierta parte de la jerarquía católica, pero sobre todo existían sospechas de que Juan Pablo I tenía una serie de informaciones que no se habían dado a conocer todavía, pero que involucraban a gran parte de la curia vaticana en relación con varios escándalos financieros, sobre todo, y delictivos que él pretendía sacar a la luz y solucionar. Fue una época con muchos asesinatos, con muchas muertes sorprendentes, muertes de personas que podían saber algo sobre ese poder oculto que conspiraba en la sombra en el Vaticano. Porque hay que tener en cuenta que el Banco Vaticano a día de hoy, en 2017, sigue sin cumplir pues los requisitos que piden las organizaciones de control financiero sobre blanqueo de dinero en especial, y sigue contando en sus fondos con numerosas cuentas opacas que hacen sospechar que todavía siguen implicado en numerosos pues eventos y sucesos de carácter delictivo. Y bueno, pues este es uno de los grandes desafíos a los que se está enfrentando el Papa Francisco, y que no pudo solucionar Benedicto XVI, y todavía sigue siendo hoy fuente de controversia y de enfrentamiento en distintas facciones de la Iglesia. Nos lo comentaba el mismo Javier García Blanco, la Santa Sede, que a veces no es tan santa. La gran mayoría de los pontífices, hasta la fecha 266 en los casi 2.000 años de historia de la Iglesia, se han comportado más como príncipes o como monarcas temporales que como cabezas de una Iglesia que debería defender un mensaje de paz, de amor, de respeto al prójimo, ¿no? Y desde luego hay demasiados ejemplos en la historia del pontificado de crímenes terribles, no solo sufridos por papas y miembros de la Iglesia, sino protagonizados por ellos, ¿no? Incluso casos de asesinato, por eso un ejemplo. Una conspiración, la conspiración del dinero, Juanjo, que comenzó con Constantino hace muchos siglos ya. Sí, bueno, un poco lo decía también Javier, en ese sentido realmente es una institución absolutamente medieval, es una monarquía medieval, la Iglesia, es selectiva, pero es una monarquía medieval, y eso hace que, claro, el que es la cabeza visible de este entramado tiene bueno, acumula un enorme poder, ¿no? Lo que tú comentabas es precisamente una de las primeras conspiraciones y de las que más tiempo ha estado difundida dentro de lo que es la historia de la Iglesia, además que marcó todo lo que es el periodo medieval, que es lo que se denominó la donación de Constantino. Es en un momento dado en el que en el siglo VIII el Papa está tratando de separarse todavía un poco de la tutela que tiene de Bizancio, que sería el gran polo de poder que existe todavía como recuerdo del antiguo Imperio Romano, y está surgiendo un nuevo polo de poder que es el Imperio Carolingio, lo que va a ser luego el Imperio Carolingio. Bueno, pues el Papa que está en ese momento, que es el Papa Esteban, se saca de la manga una donación de Constantino, según la cual el famoso emperador Constantino habría, poco antes de morir, había donado el imperio y todas las insignias del imperio y todo lo que sería patrimonio territorial de Roma. Incluso el hecho de que Constantino hubiera fundado Constantinopla era porque reconocía que el Papa era el legítimo heredero de todo lo que era la propia Roma y todo ese poder imperial. Esto lo hacen a través de un documento que se falsifica, es un documento que, como digo, se denomina como la donación de Constantino y que va a estar en vigor hasta el siglo XV, desde el siglo VII hasta el siglo XV. Y va a marcar todo lo que van a ser las disputas entre el poder del emperador, que entonces está surgiendo pues, primero en Francia, pero luego va a haber el famoso poder del Sacro Imperio Romano-Germánico, y el poder del papado, ¿no? Siempre, en función de ese documento, se decía que Roma era, por supuesto, la iglesia superior a cualquier otra que existiera en Occidente, que también Roma era la semilla de un territorio que era propio, que luego va a ser lo que se van a denominar los estados pontificios, y por supuesto que el Papa estaba por encima de cualquier otro emperador que existiera en la cristiandad. Naturalmente los emperadores no estaban de acuerdo en eso, porque además incluso se consideraba que el propio Papa, en este caso Silvestre I, había bautizado a Constantino, ¿no? Era como el último acto que había realizado. Y como digo, ese es un documento que se mantiene en vigor hasta el siglo XV, donde ya, justo además, digamos que una serie de filólogos ya, que son también el germen de la filología moderna, son los que van a analizar con escrupulosamente qué es lo que pone ese documento y van a demostrar que efectivamente no corresponde a un documento hecho en el siglo IV, que sería la época de Constantino, sino que ha surgido mucho tiempo después. Muchos comentarios, luego iremos con ellos en nuestro perfil, en Twitter, con nuestro hashtag, en nuestra etiqueta, AlmodíaRosaVientosEn20. Comentarios como el de Javier, que nos dice que quiénes mejores que vosotros para hablar sobre este asunto, o para hablar de algunos episodios sobre los que no sabemos o no ha estado en el titular todo, en parte de la historia. Hemos hablado del Vaticano, pero también podemos hablar de la influencia del dinero y de algunos grandes banqueros, no en el Vaticano, sino en algo tan opuesto aparentemente como la Revolución Rusa, de la que ahora, Miguel, se cumple un siglo. Sí, este es uno de los elementos, una de las cuestiones menos conocidas de esa Revolución Rusa. Os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros habéis escuchado alguna vez hablar a Pablo Iglesias del vagón sellado? Es la vuelta de... Bueno, es algo que repite, de Lenin. Es algo que repite habitualmente Pablo Iglesias cuando le preguntan por qué está en Hispan Televisión, que es la televisión del gobierno de Irán, que emite en español, ¿no? Y él dice, bueno, es el vagón sellado, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues que a veces el enemigo de tu enemigo puede convertirse temporalmente en tu amigo. ¿Por qué? Porque Lenin, y esto es algo bastante documentado, viajó por Europa con un vagón sellado, un vagón en el que había pues oro por valor de aproximadamente 6 millones de dólares para financiar la Revolución Rusa. ¿Y quién le había dado a Lenin ese dinero? Pues las grandes familias de banqueros. Es decir, las grandes familias que fundaron la Reserva Federal Americana. ¿Por qué? Porque tenían un problema con los zares en Rusia. Y es que no querían crear el Banco Central de Rusia controlado por esas familias financieras. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues a veces los enemigos de mis enemigos pueden convertirse en mis amigos. Por lo tanto, financiaron la Revolución Bolchevique esperando que una vez que triunfase la Revolución les devolvieran el favor. Y quizá por esa razón, por ejemplo, algunos grandes banqueros, gran parte de su dinero, de sus fondos, iba a parar algo tan opuesto a lo que defendían, tan opuesto a la vida como era las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, estas... Que también estuvieron ahí, los banqueros, sí. Estuvo Wall Street representado en la selva. Mira, desde mediados de los años 90 estaba suscrito a varias revistas que, como digo, solamente a las que solamente se podía acceder por suscripción, vinculadas con el mundo de la inteligencia o con información reservada. Una de ellas era el famoso EIR, ¿no? Executive Intelligence Review, que llegaba a bastantes personas en España de ciertos puestos relevantes. No era ningún secreto, solamente tenías que pagar la suscripción, ¿no? Al EIR. Y en el EIR y en otras revistas similares, desde mediados de los años 90, aparecían numerosos artículos afirmando que había una burbuja financiera incontrolable y que en algún momento esto iba a reventar y iba a causar una crisis exactamente igual a la del crack de 1929. ¿Qué es lo que pasaba? Que Wall Street tenía muchísimos agujeros. Es decir, como sabéis, que es lo que pasó con la crisis económica, se creó dinero ficticio, grandes burbujas de deuda que no estaban basadas en dinero real. Por lo tanto, lo único que hacían era tapar agujeros aquí, tapar agujeros allá, pero sabían que en algún momento tenía que reventar. Y Wall Street necesitaba dinero contante y sonante, dinero de verdad. ¿Y dónde se puede conseguir dinero contante y sonante y dinero de verdad? Pues consiguiendo ese dinero de operaciones no demasiado lícitas. Y una de estas cuestiones, una de estas operaciones, tuvo lugar en el año 1999, cuando Michael Grasso, que en ese momento era nada más y nada menos que director de Wall Street, acudió con el jefe de seguridad de Wall Street y con el jefe de relaciones públicas, nada más y nada menos que a la selva colombiana, para reunirse con los líderes de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla colombiana. ¿Qué es lo que pretendía Michael Grasso? Que las FARC invirtieran su dinero, dinero obtenido de secuestros y del narcotráfico, en Wall Street. ¿Por qué? Porque Wall Street, la bolsa, el capital, necesitaba dinero contante y sonante, necesitaba cash, dinero de verdad, ¿no? Y de hecho invitaron incluso al líder de las FARC a viajar a Wall Street y ver con sus ojos cómo funcionaba. Y también sería importante, lo vamos a conocer después de las noticias de las 12, Fernando, conocer cómo, por ejemplo, que tú nos has mencionado en alguna ocasión, ¿no?, cómo actuó en los últimos 40, 50, 60 años en Europa una especie de poder oculto bajo el nombre de Red Gladio. Sí, bueno, la Red Gladio no es que fuera un poder oculto, es que era el poder oculto que depositó de alguna forma aquí la OTAN para intentar evitar un ataque de esos ogros que estaban en el norte, que eran los rojos comunistas. Yo voy a hacer una profecía que no tiene nada que ver con el poder oculto ni con el saber oculto. Vamos a hacer la profecía de que no va a entrar todos los temas que tenemos preparados para esta noche, pero lo vamos a intentar. Y lo intentaremos, hombre, después de las noticias de las 2 de la madrugada, que llegan. No, y además digo que hemos tenido la suerte de traer para hablar de bancos y de la iglesia a un banquero y a un cura. O sea que ya con esto. El banquero, el cura y el espía. Están aquí todos los poderes del Estado. Bueno, pues vamos dentro de unos minutos con ellos, pero antes con la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay tantas y tantas y tantas cosas esta noche que casi no da tiempo, pero lo prometemos hacerlo, porque hay muchos mensajes en nuestro hashtag, en nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos20, @RosaVientos20. Programa La Rosa de los Vientos, esta madrugada especial sobre conspiraciones, pero os contamos muchas otras cosas, por ejemplo, nuevas pistas, vamos ya con ellas, nos las ofrece Silvia Casasola, sobre el personaje, quién es el personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas que nos dicen lo siguiente. Pues no nos dice la cantidad de conspiraciones que estamos teniendo, qué personajes de los que están implicados tienen fobias o no, pero los que nosotros tenemos en el concurso, sí. Por ejemplo, recordamos que es un personaje famoso, que tiene más de una fobia, pero ¿de quién estamos hablando? Si os cuento que uno de sus miedos es la tafefobia. ¿Frédéric Chopin, Woody Allen o Steven Spielberg? Recordamos que esta fobia es miedo a estar enterrado vivo. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con @rosavientos20 decirnos quién puede ser de estos tres. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El mundo entero que nos muestran es una conspiración a todos los niveles. Lo dice uno de nuestros oyentes, Sanastur, en un mensaje que nos acaba de llegar. El mundo entero, conspiración, dinero y negocios sucios. Como los que muestra esta conspiración. Bien, don Corleone. Yo necesito un hombre que tenga amigos influyentes y $1,000,000 en la mano. Quisiera, don Corleone, esos políticos que se ha metido usted en el bolsillo como si fueran calderilla. ¿Qué parte habría para mi familia? El 30%. El primer año ganará usted $3 o $4,000,000. De ahí para arriba. ¿Y cuánto se va a llevar la familia Tattaglia? Muy astuto, ¿eh? Los Tattaglia cobrarán lo suyo de mis ganancias. Así que recibo un 30% por financiarle influencia política y protección legal. Exacto. El mundo de la conspiración esta noche en este especial de La Rosa de los Vientos, un especial que os habla, por ejemplo, lo hemos comentado antes, de la red Gladio, ese poder oculto, o no tan oculto, pero que hizo cosas terribles en Europa. Pero insistimos y volvemos a decirlo, decimos muchas veces, el mundo que tenemos es también hijo de esa época, Miguel. Sí, los perdón. Es que te habla el padrino y te quedas sin voz, el padrino te habla y se te pone así ya son los banqueros. La misma voz. No, me va a quedar ya el San Benito de banquero, pero lo explicaba muy bien Fernando Rueda. En realidad, la red Gladio es un ejército secreto creado, en este caso en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, por la OTAN y los servicios secretos occidentales, para actuar en caso de una invasión soviética. Pero es que la red Gladio era ese ejército secreto en Italia, pero es que existieron y probablemente existen otros ejércitos secretos en otros muchos lugares de Europa Occidental. Y el primero en desvelar públicamente la existencia de Gladio fue nada más y nada menos que el presidente de la República Italiana, Giulio Andreotti, en el año 1990, que no tuvo más remedio que confesar que efectivamente existían esos ejércitos secretos, existía la red Gladio que operaba en Italia, y su objetivo eran operaciones de sabotaje, guerrilla y propaganda. ¿Y cuál era qué es lo que ocurre? Que claro, Gladio, como decía antes Fernando, el objetivo de Gladio era actuar en caso de invasión soviética, pero esa invasión no se produjo y existían toda una serie de ejércitos secretos con una serie de arsenales secretos, ¿no? Por lo tanto, claro que actuaron. En el caso de Italia, actuaron para que no llegara al gobierno el Partido Comunista Italiano, y ahí pusieron en práctica la famosa estrategia de la tensión, es decir, crear atentados de extrema derecha y extrema izquierda para que los votantes depositaran su voto por un partido de orden, es decir, o de centro-izquierda o de centro-derecha, pero nunca de extrema-derecha o de extrema-izquierda. Y todo esto se descubre, fíjate, o se tienen las primeras informaciones en una fecha tan lejana como el año 1972. Explota un coche bomba en una pequeña localidad italiana, Petano, mata a un carabinero, hiere a otro, y resulta que se le echa la culpa a las Brigadas Rojas, el grupo terrorista, y el juez descubre, después de una investigación, que en realidad el explosivo es C4, ¿no? Y que proviene de unos arsenales de la OTAN, ¿no? Siguiendo el hilo, llegan hasta unos arsenales secretos en Italia, donde descubren armas vinculadas a la de Red Gladio. A partir de ahí empieza una investigación y tienen que ir a declarar hasta 3 directores de los servicios secretos italianos. Y 2 de ellos confiesan la existencia de la Red Gladio. En el año 1990, un juez, el juez Casson, accede finalmente a toda una serie de informes secretos del SISMI, de la inteligencia, del Servicio de Inteligencia Italiana, donde se demuestra que detrás de la red Gladio están los servicios secretos británicos, sobre todo la CIA y la OTAN, y que todas las operaciones de la red Gladio y de otros ejércitos secretos en Europa están dirigidas desde el Comité de Planificación y Coordinación de los Cuarteles Generales de la OTAN. Ahora bien, ¿quiénes conformaban los ejércitos secretos de la OTAN? Gente vinculada a la extrema derecha y antiguos militares y líderes nazis. De hecho, y ya termino, hubo un problema muy grave dentro de la CIA, porque en un determinado momento se dieron cuenta que en el escalafón medio de la CIA, medio y medio bajo, estaba copado por personajes que habían trabajado a las órdenes del Tercer Reich, es decir, por nazis, y no les quedó otro remedio que hacer una limpia porque tenían miedo incluso de que esos nazis que utilizaban para crear esos ejércitos secretos en Europa llegaran a infiltrarse dentro de la CIA e incluso a controlarla. Una red clave que existe en nuestro país y como existe en la actualidad, es una pregunta, Fernando Rueda, ¿existe un servicio de inteligencia casi casi en la sombra, paralelo o no? Sí, hay una frase de Félix San Roldán, el director del CNI, que dice: el mejor servicio secreto del mundo es el CNI. Otros países tienen varios servicios, pero lo bueno del nuestro es que somos solo uno, en el que está incluido todo, señales interior y exterior. No tengo ningún problema para coordinarme conmigo mismo. Si nos atenemos a lo que dice el director del servicio secreto, ahora mismo solamente están ellos, lo cual es absolutamente falso, porque en España existe lo que se llama, lo que algunos llaman el Servicio de Seguridad Interior, que es más o menos la Comisaría General de Información, más algunas figuras que actúan como agentes encubiertos fuera de todo eso. Lo cual se basa en el principio que yo llamo el principio del miedo. Y es que los presidentes de gobierno, todos los presidentes de gobierno de la democracia, han preferido tener dos servicios secretos, aunque solo reconocieran que existía uno, que es el CNI. Porque a otros países dicen, bueno, nosotros creamos un servicio exterior, que en este caso sería el CNI, y luego creamos un FBI interior, que en este caso sería ese servicio de seguridad, que es la policía y la Guardia Civil. Sin embargo, ellos nunca han querido, han preferido enfrentarlos entre ellos, porque de alguna forma no quieren depender única y exclusivamente de una opinión de alguien que pudiera manipularle. ¿Y esto a qué ha dado origen? Ha dado origen a una conspiración permanente, no de ahora se ha acrecentado en los últimos años, pero desde hace 30 años una conspiración permanente de la policía y de contra el servicio secreto y del servicio secreto del CNI, contra la policía, ¿no? Dentro de muy pocas horas, en la portada de un periódico de tirada nacional, muy importante, insistimos, dentro de muy pocas horas, en una exclusiva de ese periódico, nos habla de un espía que parece, Fernando, que ha sacado a la luz los trapos sucios de parte de ese servicio secreto o de parte de lo que nos gobierna, porque el responsable de una de esas partes, el comisario Villarejo, acaba de ingresar en prisión por culpa de alguien que vamos a escuchar dentro de unos minutos, ¿no? Sí. Vamos a ver. El enfoque de la historia, que es muy importante, es de la historia de Villarejo, que representa ese otro lado, ese servicio secreto que el CNI se niega a reconocer que exista, porque ellos son los únicos. Uno de esos representantes, el que tiene más cara, es el comisario Villarejo. Villarejo está enfrentado, llevaba 30 años enfrentado con ellos, pero sin llegar a más. Sin embargo, hace 3 años surge la operación Emperador, involucran a su hijo, a su amigo Carlos Salamanca, ahora detenido, y él de alguna forma se lo toma con una guerra con la que está con ellos, se lo toma como un gran bofetón. Denuncia fallos del CNI, denuncia que Sanz se fue a Londres a presionar a Corina para que dejara en paz al rey Juan Carlos y amenaza con dar datos de las chapuzas del CNI. En este momento aparecen datos del entramado de las empresas de Villarejo, que él dice que eran las que utilizaba como tapadera para poder realizar operaciones de tráfico de armas, de todas estas cosas, en las cuales poder infiltrarse y conseguir información para el Estado, ¿no? Bueno, Villarejo incluso se querella contra Sanz. En este momento hay un dato que la gente tiene que tener muy en cuenta, y es una frase que dice un portavoz oficial del CNI a El Mundo. Le dice textualmente: no tenemos nada que temer porque no tenemos nada que ocultar. Cuando el CNI recibe un órdago, el CNI siempre responde diciendo quiero. Y se produce ese órdago y ellos dicen quiero. Y va a la cárcel hace unos días, es detenido Villarejo. Y nos enteramos de que esa detención llevada por la Fiscalía Anticorrupción adelante se basa en un anónimo. En un anónimo que todo el mundo en esos primeros momentos interpreta que responde a un deseo del CNI de acabar de una vez por todo. Y en eso, en esas que nos enteramos que mañana el mundo va a sacar una historia. Una historia con un espía, pero que está esta noche antes de que aparezca, unas horas antes de que aparezca ese periódico y esas revelaciones. Está esta noche con nosotros. Él es espía, él conoce parte de la verdad, él es David Vidal, a quien ya saludamos. David, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. David, y ese espía que se cita, eres tú, ¿no? Pues sí, pasa que sí. Eres un espía que ha estado en muchos sitios y que conoce una serie de informaciones y una serie de informaciones que ahora han dado con los huesos del comisario Villarejo en la cárcel. ¿Cuáles son esas informaciones? Bueno, realmente todo el trabajo recae más bien en lo que es Fiscalía y la Policía. Yo simplemente mandé un anónimo con una información que llegó a mis manos después de hablar con gente, en fin, digamos, gente muy próxima, ¿no? Muy cerca del entorno de Villarejo. Tú dices en esta conversación, en el texto, muchísimas cosas. Una de ellas es la existencia de un servicio secreto, un servicio de inteligencia, algo llamado BOA, una brigada especial pegada al CNI. ¿Qué es BOA? Pues sí, hombre, la BOA es un grupo de apoyo que está en el mismo edificio que el CNI, pero bueno, es policía, básicamente es policía. Lo que pasa es que, digamos que yo quise ir a gente de confianza. Primero hablé con un comisario general, que no era el de extranjería, que para el cual trabajaba en ese momento. Y bueno, digamos que no acababa de esta información no acababa de tener efectos, ¿no? O sea, no parecía que hubiese ningún interés. A través de un amigo, pues le intenté también hablar con alguien de la BOA, a ver si le interesaba todo eso, y no, me dijeron que no interesaba. Entonces, en ese momento, pues lo abandoné. Dije, va, pues ya está, no hago nada más, ya queda esto así. ¿Este servicio secreto, esta organización, o existe, me pregunto si existe algo paralelo al CNI que hace trabajos, que tenemos en realidad diferentes ramas de un pulpo que es la inteligencia española, y ahora lo que ha aparecido es una de esas ramas, una de esas patas? Bueno, vamos a ver, el único que hace la inteligencia en el sentido de más típico, es decir, el que tiene espías, pues es el CNI, o sea, es el único que realmente pues tiene esa capacidad, ¿no? De un poco, sobre todo de cara al extranjero, porque tiene un mandato constitucional. El resto, pues a pesar de que cualquiera pueda aplicar la inteligencia, desde luego no tiene nada que ver. Es decir, por ejemplo, en ámbitos policiales lo que hacen es procesar información. En el caso concreto de Villarejo, bueno, supuestamente, a mí me pasaron un informe, que era el informe de los 5,2 millones, que se le atribuye a Villarejo. Yo no puedo asegurar que sea de Villarejo, pero bueno, se le atribuye por lo que me han contado. Eso lo tendrá que determinar el juez en su día. Pero bueno, en ese informe en concreto, pues la verdad es que más que inteligencia sonaba una serie de ilegalidades, ¿no? O sea, más que nada entrometerte en la privacidad de los demás. Porque estamos hablando, por ejemplo, de movimientos de cuentas bancarias, de datos muy específicos, muy personales. Luego hay información que ya sí es de dominio público. Es importante, porque a mí esto, ¿sabes lo que a mí más me afecta de todos estos temas? Es que realmente se asocia siempre la palabra inteligencia a algo ilegal, que es el problema que hubo con Interligare, el problema que hay con Villarejo y con esta gente. Es decir, eso no es inteligencia. Inteligencia es simplemente ayudar a la toma de decisiones, da igual que sea el presidente del gobierno o que sea una empresa. Y por eso, precisamente, bueno, me gustaría un poco eliminar a este tipo de gente. Dentro de apenas 10 días, precisamente, tenemos un congreso de profesionales que tratamos estos temas, un poco para marcar vamos, lo que es realmente la inteligencia, a ver si convencemos a la gente de que esto es perfectamente legal. Fernando Rueda. Sí, una pregunta, David. Sí. ¿Por qué mandas esa información como un anónimo? Me imagino que se la mandas al juez o a no sé a quién se lo mandas. ¿Y por qué siendo un anónimo ahora lo cuentas? Bueno, vamos a ver, pues eso es muy sencillo realmente. En primer lugar, se manda anónimo porque uno no sabe los resultados que pueda tener, ¿no? Es decir, que en ese momento, pues yo no sé si realmente Fiscalía Anticorrupción, que fue donde se envió, pues se lo va a tomar en serio o va a realmente iniciar una investigación que va a depender de alguna manera de la policía. Pues habrá muchos policías, bueno, que harán un excelente trabajo, y habrá unos poquitos pues que no. Entonces uno no sabe realmente dónde va a acabar, si va a acabar en los que hacen muy bien su trabajo y son muy honrados y hacen todo bien, o va a acabar en alguno que sea próximo a otros que hacen una serie de irregularidades. Entonces, por precaución, pues uno envía un anónimo en un primer momento. Luego hay otro problema adicional, y es que tampoco, aunque evidentemente yo creo que la información es buena, yo creo que todo funciona perfectamente, en inteligencia no tenemos una certeza. Esto no somos, por así decirlo, gente judicial que obtiene pruebas. Yo simplemente recojo informaciones que me dan. Y luego se tendrá que ver si esas informaciones son realmente así o no, o me han contado un montón de mentiras. Y eso depende, pues, de Fiscalía exclusivamente. Entonces, en ese momento, por precaución, se manda un anónimo. ¿Qué pasa? Que una vez pues uno ve que esa información sirve, supongo que Fiscalía pues habrá hecho las diligencias oportunas, habrá ampliado muchísimo esa investigación. La policía, en este caso de asuntos internos, pues habrá trabajado muchas horas en este tema. Y son ellos los que, de alguna manera, amplían y validan todo esto. Entonces, pues ya está. Es decir, cuando tú ya estás más seguro, porque ves que ha caído en buenas manos, que se ha hecho un buen trabajo y queda todo auténtico, pues no tiene ningún sentido mantener el anonimato en ese momento. David, esa información que llega hasta ti, del entorno de Villarejo, ¿son ellos quien contactan contigo? ¿Eres tú quien contacta con ellos? Y me imagino que, de alguna manera, aunque luego es la policía la que termina de ratificar si eso llega a buen puerto o no, ¿tú tendrías algún indicio de que eso tenía verosimilitud? Claro, evidentemente. Vamos a ver. A mí me llega una información muy pequeña, digamos en el origen de las cosas, una información pequeñísima, que son simplemente unas cuentas que se le atribuían a Villarejo en Panamá. Y bueno, oye, que a lo mejor no pasa nada, no es ningún delito tener cuentas en Panamá, suponiendo que sean de este señor, pero a mí la sospecha que me da es que estas cuentas son para recibir una serie de importes que no se corresponden a unos servicios, como diría yo, muy legales, ¿no? Entonces, soy yo el que intento, en principio, contactar con una serie de autoridades para ver si esa información les sirve a ellos. David Vidal, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia sobre la que tanto se va a hablar y sobre la que tú has sido el principal informador. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Muchas preguntas que nos vamos a hacer, que nos estamos haciendo sobre esa verdad tras la verdad. Fernando Rueda, ¿había alguna verdad tras la verdad en otro asunto sobre el que se han dicho muchas cosas, muchas opiniones, muchas versiones, pero no sabemos qué es lo que pasó realmente, qué es lo último, por desgracia, que ocurrió, por ejemplo, y que tiene que ver también con el Servicio Secreto Español, la información que podía tener el Servicio Secreto Español sobre el caso de las niñas de Alcázar? Bueno, este es un tema que pues bastante complicado, y más complicado para mí. Y voy a decir por qué. Porque es una voy a contar una información, y esa información es la que un día escribí pensando que lo iba a leer muy poca gente en mi blog, y a partir de ahí se generó mucha gente pidiéndome que lo contara. El hecho es que el 13 de noviembre de 1992, ahora se van a cumplir la semana que viene 25 años, desaparecieron las niñas de Siré, Miriam y Toñi en Alcácer, en Valencia. Tenían entre 14 y 15 años y fue algo que nos llegó al corazón y nos dejó a todos jodidos, ¿no? Sus cadáveres aparecieron el 27 de enero de 1993. Dos años después se produjo un gran escándalo en España, que fue el de las escuchas del CSID, que se demostró con informaciones publicadas en el diario El Mundo que el CSID espiaba al rey y espiaba a un montón de gente a través de un gabinete de escuchas. Durante todo el tiempo que duró esas investigaciones yo conocí a algunas personas que estaban implicadas en este escándalo. Me contaron muchas historias. Unas las publiqué y otras no las publiqué. No tanto porque yo les creyera o no les creyera, sino porque el periodista debe contrastar adecuadamente las historias. Y las dos personas que me hablaron de esta misma historia tenían relación entre sí, por lo tanto no podría ir a sacarlo más allá. Pero la historia que me contaron, que era, en ese sentido es en el que la cuento, es que uno de los agentes que interceptaba las llamadas en ese gabinete de escuchas, que eran escuchas aleatorias, escuchó una conversación relacionada con el brutal asesinato de las niñas. Uno de los que hablaba era un hombre que no tardó en identificar como un valenciano influyente con buenas relaciones con el gobierno. De hecho, se puede decir que había pertenecido a ese gobierno, había tenido un cargo, no en el gobierno, sino ad later, pero en la estructura del gobierno. Entonces este agente hizo un informe con los datos disponibles y lo pasaron a sus jefes. Llegó ese informe a lo más alto de la cúpula del entonces CSID y la orden que bajó fue abandonar inmediatamente la escucha. Quiere decir que ya una vez que habían cogido ese teléfono lo habían pinchado, digamos, ahora ya sí que se seguía todas las conversaciones y ordenó retirarla, sin explicaciones. La gente recibió la orden, pero no la cumplió. Sin apuntar nada, siguió dejando un hueco cada día al espionaje de esa persona. Tuvo mala suerte, era muy complicado no tenerla. Fue descubierto y fulminantemente expulsado. Nunca se llegó a investigar a ese valenciano que había ocupado dentro del mundo de la judicatura un alto cargo con el gobierno porque las altas autoridades del CSID lo prohibieron. De ahí que siempre se haya dicho que la pista que podía haber llevado a descubrir que las niñas de Alcácer no habían sido asesinadas por unos chicos que habían huido, sino que en realidad habían participado las habían llevado a participar a unas acciones en las cuales eran torturadas, eran vejadas, violadas y tenían más que ver con gente con dinero, ¿no? Gente con poder. La verdad es que la historia de las niñas de Alcácer es una historia que, haya lo que haya detrás, es verdaderamente asquerosa, horrible, y bueno, pero conviene recordar de vez en cuando porque son víctimas de una sociedad, de la parte enferma de una sociedad, pero hay otra sociedad que quiere que se sepa toda la verdad, sea cual sea, ¿eh? Sí, y lo que pasa es que ya te digo cómo empezó esta historia y yo la verdad es que no puedo dar más datos, entre otras cosas porque no los tengo confirmados. Y el claro, periodista los es ahí y, el periodista bueno, es el que también sabe lo que debe decir y lo que no tiene contrastado. Lo que no sabemos todavía se está investigando, hay muchas sospechas, muchas informaciones, han salido algunas verdaderamente alocadas y otras que sí que nos hacen pensar, por ejemplo, sobre la creación de la CIA, del SIDA, perdón. No sé, lapsus lingüe si tiene... Sí, algo de relación puede tener, sí. Juan José Chezoro, una creación del SIDA que ha apuntado a muchos factores, incluso a la Stasi alemana. Sí, bueno, además el SIDA venía también con el estigma de ser una de esas enfermedades casi también ancestrales, porque lo que hacía era que marcaba a fuego a un determinado colectivo, ¿no? Entonces parecía que venía también como una especie de carga de inmoralidad que se asociaba a esa enfermedad, ¿no? Recordaba un poco también a esas enfermedades como la peste bubónica, que también se pensaban que era también una especie de castigo divino. Y entonces es cierto que durante un tiempo, yo creo que recordaréis todos, pues en los años 80, cuando está en pleno auge la enfermedad, se empezó a culpabilizar que era una enfermedad fabricada además por los norteamericanos, en concreto en un laboratorio militar en Fort Detrick, en Maryland, y esa información empezó a correr mucho por la red. Bueno, tiempo después se supo que realmente esto había sido una maniobra de propaganda realizada a través de la Stasi, de la República Democrática Alemana, y entonces también auspiciada hasta cierto punto también por la KGB, ¿no? Por la KGB de la Unión Soviética. La información empezó a salir porque precisamente los primeros que empiezan a difundir este bulo es una revista soviética en el año 1985, donde dice que la enfermedad había empezado en el Zaire, que ahí había sido donde habían llevado el virus los Estados Unidos en el año 1978, y luego esto fue confirmado por dos doctores de la Alemania comunista, que son los que empezaron a correlacionar esta enfermedad con este laboratorio que comentábamos, este laboratorio militar de Fort Detrick en Maryland. Bueno, toda esta campaña de desinformación empieza a salir a la luz, y ya en el año 1992 es cuando ya hay determinados libros que empiezan a decir que efectivamente todo esto se trataba de una operación. Claro, 1992, cuando ya había caído todo el muro de la República Democrática Alemana, y entonces para también salir de dudas, algunas otras informaciones comentan que, por ejemplo, en un libro que consulté, que es Historia del SIDA, hecho por el científico Dreizehn Merk, él dice que realmente el virus del SIDA existía ya en la naturaleza en el año 1977, o sea que no es que lo llevaran en el año 78, sino que existía ahí, que no había tampoco conocimientos científicos para haber fabricado un virus de estas características, no se conocían en ningún lugar del planeta, pero como siempre estamos hablando de una campaña de propaganda, todavía en el año 1992 el 15% de los norteamericanos consideraba que realmente el SIDA había sido creado por el propio gobierno en los Estados Unidos en determinados laboratorios, porque lo que se busca con ese tipo de campañas es sobre todo pues generar desafección entre la propia ciudadanía con respecto a las autoridades, ¿no? Es lo que si se hubiera sido en la época actual, las redes sociales, imagínate lo que habrían claro, hecho. Claro. No, yo me estoy acordando cuando has hecho la referencia que a través de la Stasi y de la KGB, que hoy mismo salían informaciones también manipulando pues todo lo que estaba pasando en Cataluña y cómo se reflejaba lo que estaba haciendo el gobierno español, y también manipulado por información. Sí, a mí me gusta recordar un concepto que escuché en una conferencia sobre el tema de la Stasi, porque la Stasi llegó a tener mayor número de confidentes que la propia policía, que la propia Gestapo nazi, o sea que fue una cosa tremenda, ¿no? Lo que tenía todo lo que era la red, tenía que intervenir a toda la población, ¿no? Y ellos tienen un concepto que a mí me parece muy gráfico, que es el concepto de biodegradación, que es la idea de coger una biografía de una persona y degradarla a través de eso, de bulos, de destruirla socialmente, sí, claro, ¿no? Claro. Destruirla socialmente. Y eso es lo que es la materia prima con la que se trabaja a partir de cualquier bulo y en cualquier sistema de desinformación o de propaganda, ¿no? Si hay un periodista y un grandísimo investigador que es perfectamente conocedor de numerosas conspiraciones, ha escrito sobre ellas y nos encanta escucharlo, es Miguel Ángel Ruiz, a quien ya tenemos con nosotros. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Hola. Miguel Ángel, ¿tú crees que nos enfrentamos a la existencia o a la futura existencia de un nuevo orden mundial en el cual las libertades estarán seriamente amenazadas? Bueno, efectivamente, yo es una de las tesis que defiendo desde hace bastante tiempo, pero lo que quizás más considero, más que un nuevo orden mundial a futuro, en realidad yo creo que ya estamos en ese orden mundial y que de alguna manera existe prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, donde se hace un sistema de control global por parte de Estados Unidos y que se aceleró mucho en la década de los 80 con el auge del neoliberalismo, ¿no? ¿Y habrán ese futuro mecanismos de control e identificación, por ejemplo, que se ha hablado tanto, chips que nos conviertan casi casi en números? Estamos en ello. Lo que el chip es verdad que sí, en cierto modo, yo lo considero uno de los posibles caminos hacia formas globales de dominación, pero en mi opinión está siendo abandonado, ¿no? Si bien es cierto que, por ejemplo, en el último lustro se han ido amontonando casos de empresas y gobiernos que han implantado chips a sus trabajadores, por ejemplo, uno de los últimos casos es la empresa belga New Fusion, ¿no? que ha implantado un chip debajo de la piel a todos sus empleados. Lo cierto es que yo creo que hoy en día lo que está mucho más en auge es el espionaje doméstico por parte de las empresas. Por ejemplo, el espionaje a través de Facebook, la publicidad personalizada de Google, etcétera, ¿no? Que por espiar nos espía incluso hasta el Romba, ¿no? El robot este que barre, en los últimos modelos que han salido, son capaces de cartografiar nuestra casa y vender sus datos, ¿no? Existen también una serie de otros elementos, como la Smart TV o incluso la muñeca Hello Barbie de Mattel, que son elementos que al ser controlados por voz graban nuestras conversaciones y las emiten a internet, ¿no? Donde se almacenan al menos 2 años. Yo creo que básicamente el nuevo chip es nuestro teléfono. De hecho, no sé si sabéis la noticia bastante reciente en el que sabéis que en España todos los ciudadanos tenemos un chip en el DNI y este chip actualmente ha sido desactivado, bueno, su firma digital ha sido desactivada por la policía porque tenía fallos de seguridad, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera el sistema proporciona varias vías alternativas de control y quizás la del chip no sea la que más se está imponiendo. ¿Crees, Miguel Ángel, que de alguna forma a la gente se nos manipula para que tengamos miedo y nos dejemos controlar por esos sistemas, como por ejemplo cámaras, como por ejemplo pues esos chips que pueden ser incluso a través del DNI, para que nos tengan identificados y que supuestamente no nos metamos en líos? Al final eso nos puede crear también un problema de que nos controlen demasiado y perdamos derechos. Bueno, evidentemente sí, ¿no? Lo que pasa es que tenemos dos estilos de que son casi arquetípicos de sistemas de dominio. Uno un poco sería el programado por Orwell, ¿no?, que es el gran hermano, que realmente existe, pero yo creo que de alguna manera todo el control de chips se está haciendo, digamos, con otra tendencia, que sería un poco aquel del mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? En este sentido, sí que tenemos ese un montón de dispositivos que, bueno, pues es el internet, nuestro teléfono, etcétera, etcétera, y que quizás más que el control por el miedo que se usa, por ejemplo, para otro tipo de decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, la gran influencia que tienen los medios de comunicación en muchas de las formas que tenemos de pensar y de ver el mundo, ¿no? Y no solo medios de comunicación, sino el cine, la televisión, la publicidad, etcétera, etcétera. Pero quizás a la hora de lo que ha sido el gran establecimiento del control, que pues empecé con el tema de los móviles. Recordar que en España, en el año 95, prácticamente nadie tenía un móvil. Empezaron a ofrecernos terminales muy baratos, de aquellos Nokia de apenas 30 euros al mes, y en apenas 6 años pasamos de tener, prácticamente de reírnos de la gente que tenía un teléfono móvil a quien no tenía ningún teléfono móvil. Y luego ese móvil se acabó usando para entrar en internet y a día de hoy es una de las mayores formas y plataformas de control ciudadana, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo están haciendo más desde la oferta que quizá desde el miedo, ¿no? Tú hablas y has escrito mucho sobre la existencia de planes. Pregunto, ¿si existen planes en el mundo para acabar con la gente, para acabar con la población sobrante, entre comillas, la población pobre, la que pasa hambre? ¿Existe ese plan? Bueno, este es un tema mucho más controvertido, especialmente porque, como hemos visto, la guerra no sirve para reducir la población, con lo cual es controvertido porque es muchísimo más complicado que el de hacer. Y que yo sepa, no hay una constancia como planes tal cual en el que hayamos visto desclasificado en algún sitio, un intento global de reducción de la población. Pero sí que existen algunas sospechas muy fuertes que comenzaron en 1992 y que de haber algún posible plan de reducción de la población se podría estar haciendo mediante los disruptores endocrinos, que realmente son unas sustancias químicas que actúan como hormonas y afectan a la fertilidad masculina. Todo esto se sabe de un revolucionario trabajo publicado en 1992, por Niels Skakeback, que es el jefe del Departamento de Crecimiento y Reproducción de la Universidad de Copenhague, y entonces él publicó, digamos, un informe que provocó un gran revuelo en la comunidad científica, y ese informe demostraba que en los últimos 50 años de historia en Europa el número de espermatozoides de la población masculina se había reducido a la mitad, ¿no? Y quizás cada vez es más frecuente el tema de los problemas de fertilidad, de las clínicas de reproducción, y quizás, como digo, todo este tema puede tener una vinculación con este asunto. Si el plan existe, yo creo que es ahí donde deberíamos de mirar. Miguel Ángel Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros y por ayudar a la gente, a tanta gente que te lee, a abrir la mente. Un abrazo. Un abrazo Miguel Ángel. Hasta luego. Almohadilla Rosa Vientos 20. Almohadilla Rosa Vientos 20 es nuestra etiqueta. Una noche especial en La Rosa de los Vientos hablando de conspiraciones. Y atención a la siguiente historia. Es una historia verdaderamente espeluznante. Nos situamos en el año 1951 en un pueblo del sur de Francia, en Pointe-Saint-Spirit. Allí empiezan a morir personas. 7 fallecimientos, 250 heridos. Algo extraño les ha envenenado. Ese algo extraño parece estar en el pan o en algunas otras cosas. Años después, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, dice que, en uno de sus informes, que algo envenenó intencionadamente a la población para probar un agente delirante e incapacitante. Investigaciones posteriores ahondaron en esa posibilidad. Recientemente han visto a la luz algunos documentos secretos que confirman todas las sospechas. Se envenenó a la población. Y hubo muertos. El MK Ultra, el proyecto MK Ultra y otros experimentos secretos de la Guerra Fría parece que están detrás de este envenenamiento. ¿Sí utilizan los alimentos también en ocasiones para envenenar a la gente? Esa sospecha y ese miedo existe en la población. Y sobre este tipo de informaciones hemos hablado en alguna ocasión. Hoy está también con nosotros, con el periodista, el investigador José Gregorio González. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Hola, los oyentes. Y la pregunta es esa, ¿no se envenenan? Pero conscientemente, ¿hay casos como este, conscientes en donde se produce un envenenamiento de los alimentos? Bueno, que nos envenenan es un hecho, creo que constatado a través de múltiples referencias. La cuestión, la clave está en si el envenenamiento es intencionado como producto, como puede haber ocurrido en el caso que da origen un poco a esta conversación, intencionado, buscando pues estudiar algún efecto de alguna sustancia, alguna reacción sobre la población, etcétera, o si los envenenamientos, que creo que es lo habitual en la mayoría de las ocasiones, son involuntarios o son un mal menor consecuencia de intereses prioritarios que están vinculados directamente con el dinero, ¿no? Con conseguir mayores beneficios a costa de sacrificar la salud de las poblaciones o de los consumidores. Como muchas veces el envenenamiento y los daños son a largo plazo, se van notando muy poco a poco, pues suelen pasar desapercibidos y siempre hay cabezas de turco a las que atribuirles la responsabilidad de lo que provocan quienes están detrás de la utilización de ciertas sustancias, ¿no? Pero cuando se dan episodios agudos, ¿no?, masivos, cuando digamos que la dosis utilizada o los factores ambientales potencian el producto que envenena, pues entonces ya no se puede hacer otra cosa que buscar otros culpables, tapar el sol con un dedo. Entonces, bueno, depende de cada caso, pero sí, no. La respuesta a la pregunta es que efectivamente nos envenenan y que en la inmensa mayoría de las ocasiones es, digamos, que un efecto secundario de la búsqueda de beneficios inmediatos por parte de las industrias, ¿no? Lo que sí se sabe, además, es que algunos de esos productos que están añadidos, algunos alimentos, pueden incluso modificar el comportamiento. Sí, mira, recuerdo quizás uno de los pocos casos en los que uno puede afirmar que hubo una intencionalidad en la utilización de sustancias para, bueno, envenenar realmente, para aturdir, para conseguir unos efectos concretos en la población, tenga que ver con las sospechas, bastante fundadas además, del gobierno de Margaret Thatcher con algunas zonas del Reino Unido, ¿no? Que buscaban, pues, concretamente con Escocia, por ejemplo, buscaban mayores márgenes de autonomía, y se aseguraba que fluoraban el agua para conseguir aturdir, para conseguir anular un poco el espíritu combativo de las poblaciones, ¿no? Y es porque, al parecer, uno de los efectos del flúor, que es un elemento altamente tóxico, aunque lo usamos habitualmente, entre otras cuestiones, en las pastas de dientes, pues es precisamente generar cierta somnolencia, por decirlo de una forma, ¿no? Relaja, aminora nuestra capacidad crítica, o por lo menos nuestra capacidad de reaccionar frente a elementos que podemos considerar contrarios, agresivos, etcétera. Entonces, se rumoreó y parece que por lo menos se demostró que el agua sí que estaba siendo fluorada, que se utilizaba eso para controlar el activismo ciudadano frente al gobierno central británico. Bueno, es un caso que forma parte del mundo de las conspiraciones, donde quizás no hablamos de un envenenamiento, porque lo que no se buscaba era eliminar, ¿no?, acabar con la vida de nadie, sino en este caso tener un efecto que moderase, digamos, que el comportamiento y las voluntades fuesen más fáciles de atenuar, ¿no?, de modificar, de timonear, básicamente. ¿Se llegó a denunciar, José Gregorio, por parte de alguna comunidad escocesa este hecho? Sí, en su momento sí, sí fue un tema que ha dado, es uno de los grandes episodios del mundo de las conspiraciones gubernamentales, ¿no? Y bueno, es un tema que, como en muchas otras conspiraciones o en muchos otros temas, especialmente cuando están vinculados con medicamentos, con productos químicos utilizados en el ámbito agrícola o con aditivos alimenticios, pues siempre navegamos en unas aguas hasta cierto punto turbulentas. Hay un gran peso de la industria, del poder establecido, y es muy difícil que 10 estudios que demuestran los efectos negativos no estén contrarrestados con otros 10 estudios que proclaman o airean las bondades de los productos. Por eso siempre es un tema o un territorio ambiguo, de sospechas, en el que se pueden sacar conclusiones de manera, en ocasiones, indirecta más que directa, ¿no? El caso del síndrome tóxico también es otro tema que nos toca mucho más de cerca, ¿no? Uh-huh. En España, del aceite de colza, ¿no? Y las hipótesis alternativas que se barajaron desde el minuto uno, ¿no? Que esto es lo que sorprende, como alternativa que fuese el aceite adulterado y pudiese tratarse de algún compuesto químico utilizado en agricultura, ¿no? Bueno, a pesar de que había voces disidentes desde el minuto uno apuntando en otra dirección, muy diferente a la del aceite, en concreto a unas partidas de tomates procedentes de Almería, a pesar de eso, de que ya inicialmente había una duda razonable, había opiniones de expertos que entraban en debate sobre este asunto, pues el posicionamiento del gobierno oficial, ¿no?, del gobierno español, de sanidad, etcétera, fue desde el minuto uno culpabilizar al aceite, ¿no? Con lo cual, siendo o no siendo el aceite, el problema está en que se bloquean otras vías de investigación alternativas que a lo mejor en su momento pues podrían haber generado tratamientos, soluciones, si no definitivas, paliativas, o haber frenado un poco el desarrollo del síndrome que, bueno, que afectó a miles de personas. Eso es. José Gregorio González, muchísimas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos y por contarnos algunos de los peligros, lo saben bien, algunos por desgracia que nos quieren manipular, los peligros de algunos alimentos o de algunos productos añadidos sobre los alimentos. José Gregorio, muchas gracias. Un fuerte abrazo, un abrazo a todos y a todos los oyentes. Nos engañan, nos mienten, no nos dicen la verdad. Y no nos la han dicho toda la verdad. Por ejemplo, Miguel, sobre el tráfico de drogas. No siempre hay traficantes detrás del tráfico de drogas. Bueno, el narcotráfico mueve tantísimo dinero y yo creo que por las películas, por Hollywood, pensamos en los narcotraficantes como unos tipos despiadados que se dedican a manejar cargamentos, pero detrás del narcotráfico hay una industria, por lo tanto se necesitan economistas, se necesitan bancos, se necesitan especialistas en lavado de dinero, se necesitan economistas. Es una industria que mueve más dinero que el petróleo o las armas. Y que además los grandes narcotraficantes manejan muy bien todo esto de la oferta y la demanda. Es decir, cuando hay demasiada droga en las calles, cuando hay demasiada cocaína o hay demasiada heroína, los precios bajan. Entonces, es en ese momento cuando se producen las grandes aprehensiones. Son los grandes narcotraficantes los que mueven los hilos para que la policía decomise grandes cantidades de cocaína o de heroína. Y en otras ocasiones, incluso llegan a almacenar grandes cantidades de cocaína, de heroína, de droga, precisamente para no inundar las calles y que el precio siga alto. Es decir, que manejan perfectamente, pero perfectamente la oferta y la demanda. Te olvidas de lo más importante, no hay que pagar el IVA. Claro, claro. Y fíjate, algunos economistas calculan que toda una serie de operaciones delictivas, como puede ser el tráfico de armas, el tráfico de personas, el narcotráfico, mueve alrededor del 30%, del 30% de la economía mundial. Es decir, es un dinero negro que al final acaba entrando en el flujo legal del capital. ¿Cómo? Pues a través de los paraísos fiscales, ¿no? Ahora que está tan de moda esto de los paraísos fiscales con los papeles del paraíso, uno se pregunta, caramba, con lo fácil que es cerrar los paraísos fiscales. ¿Cuál es el problema? Que en esos paraísos fiscales operan mafias, operan narcotraficantes, pero también operan servicios de inteligencia para sus operaciones negras, operan gobiernos y opera muchísima gente. Hay mucho doctor ahí metido. Y grandes multinacionales que se van a los paraísos fiscales para no pagar impuestos, con lo cual, bueno, todos se lucran de eso. En los últimos meses ha tenido mucha repercusión, hemos vuelto a escuchar su historia gracias al cine, pero es un personaje importantísimo en todo esto, alguien relacionado con el tráfico de drogas, también con los servicios de inteligencia, Barry Seal. Fernando. Es un ejemplo más de cómo la CIA y otros servicios de inteligencia pudieron estar detrás, no del tráfico de drogas, pero sí detrás de algunas circunstancias, ¿no? Vamos a ver, las pruebas con Barry Seal, las pruebas de casos que hemos contado de México, demuestran que la CIA, y no solo la CIA, sino otras organizaciones, necesita un presupuesto mucho más alto del que tiene para operaciones encubiertas, y que lo que hacen es entrar en el negocio de la droga para financiarse, no solamente para obtener información, sino que necesitan dinero. Y entonces, como ha dicho Miguel, ellos obtienen el dinero y tienen que moverlo, y entonces tienen que entrar en todas las operaciones de blanqueo, tienen que llevar el dinero a cuenta. El Servicio Secreto Español, cuando detuvieron a la persona que le movía el dinero por todo el mundo, a Mario Conde, el gran problema es que descubrieron que este señor tenía en casa no sé cuántos miles y miles de euros, y el tío dijo que es que se los había dado el CNI, porque movía el dinero de Mario Conde, pero movía el dinero por todo el mundo del CNI, ¿no? También existe la sospecha, algunos dicen que es una conspiración, pero una conspiración que parece real, el hecho de que alguien quiera frenar determinados inventos y desarrollos que puedan ser buenos para la humanidad. Ha habido muchas historias, por ejemplo, relacionadas, algunas en verdad, otras en ojo, a José Sánchez Oro, con el coche eléctrico. Sí, yo creo que hay un caso que bueno, saltó a la luz tiempo después a través de un documental, que es el famoso coche eléctrico que sacó la General Motors, en una operación bastante extraña, porque todo esto ocurre en el año 1990 en el estado de California. Es un estado que en ese momento está, bueno, pues inmerso y muy preocupado con el tema de la contaminación, y empieza a sacar unas leyes que tratan de incentivar lo que serían los vehículos que no emitieran gases a la atmósfera. Se habían planteado que en el año 2003 tener por lo menos una flota ya de vehículos entre la población que llegara al 10% de estos vehículos no contaminantes, y además entonces crear una política de subsidios para potenciar precisamente eso entre los compradores y los fabricantes que incentiven ese tipo de vehículos eléctricos. Bueno, pues si esto ocurre en el año 1990, en el año 1997 la General Motors saca un coche, el EV1, y es un coche que además tiene unas prestaciones, es un coche eléctrico que tiene unas prestaciones y además un diseño y unas bueno, unas características, unos accesorios, pues francamente interesantes, porque ya venía con aire acondicionado, con cierre centralizado, con reproductor de CD, con dirección asistida, con asientos de lujo. Era un biplaza, un coche de dos asientos. Empieza, lo único que hace es que no lo comercializa, no lo vende, sino que simplemente lo deja que el que lo quiera adquirir lo haga por alquiler, ¿no? Por leasing. Y lo distribuye tanto en población, digamos, anónima, como también en determinadas celebridades, precisamente para potenciarlo. Por ejemplo, algunos de los que van a adquirir este vehículo, pues van a ser actores como Tom Hanks, ¿no? Por ejemplo, Mel Gibson. Y luego, pero lo curioso es que al mismo tiempo que está haciendo esto, la General Motors también está pleiteando contra la administración de California, contra esas leyes que estaban siendo leyes ecológicas. O sea, que al mismo tiempo, por un lado, como siempre, no reparte riesgos, lanza este vehículo al mercado para ver cómo funciona, que tiene una gran aceptación, y por otro lado, como digo, pleitea para que se revoquen todas esas leyes. Bueno, lo curioso es que finalmente consigue ganar ese pleito y consigue esa victoria legal. Y lo que ocurre es que, como naturalmente no había dueños reales de los vehículos, sino que estaban en leasing, lo que hace es que General Motors retira todos los vehículos. Los retira, los manda al desierto, los manda a destruir, deja algunos, muy poquitos, en algunos museos. Eso sí, rompe lo que es el mecanismo, desactiva el mecanismo del motor, que era donde estaba esa ingeniería tan, tan óptima. Y aquí acaba la historia. Hay un documental que luego trata de ver qué es lo que ocurrió, que se llama así, qué ocurrió con el coche eléctrico. Es un documental que tuvo mucha difusión y que trata de ver por qué se echó atrás, porque parecía que era un vehículo muy competitivo, estaban muy contentos los usuarios. De hecho, hubo un cierto rechazo social a retirar este vehículo, y ellos empezaron a justificar General Motors diciendo que, bueno, que, por ejemplo, que en aquel momento, bueno, fijaros que llegó a haber una serie de, toda una red de suministro eléctrico gratuito de estaciones, en vez de gasolina, de electricidad, ¿no? Y bueno, es muy, muy interesante, porque no se supo muy bien por qué se echó atrás, ¿no? Aquí se habla de intereses de las petroleras, de que una determinada compañía compró a su vez una fábrica de baterías eléctricas para cerrarla, y que eran las baterías con las que se alimentaba este vehículo eléctrico. ¡Qué fuerte! Tienen un control absoluto de todas las personas del mundo, dice con Almohadilla Rosa Vientos en Vendée, el malo de los Rat Pack. Escuchamos las noticias y después volvemos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchas cosas todavía por delante. Especial conspiraciones en La Rosa de los Vientos. Flip, ¿te conté alguna vez que la guerra de Vietnam se armó por una apuesta que Howard Hughes perdió contra Aristóteles Onassis? Sí, lo he oído. Esos dos usaron mis piernas como amuleto y casi me parten el culo en dos. ¿Te deben mucho? No, tú me debes mucho. Fíjate, Fernando, lo que nos comentaba Miguel ahora, la implicación de la CIA, que la hubo en, bueno, hemos hablado de la guerra de Vietnam en alguna ocasión también, pero que algo que comentábamos antes, en el tráfico de drogas, ¿no? Sí, y todo esto surge fundamentalmente por aquel escándalo del Irán Contra en el que estuvo implicado un alto agente de la NSA, el coronel Oliver North, especialista en todo tipo de operaciones encubiertas. Bueno, el Irán Contra era básicamente que Estados Unidos le vendía armas a Irán, su archienemigo, para financiar a la contra nicaragüense, es decir, la guerrilla, el ejército irregular que trataba de sacar del poder a los revolucionarios sandinistas en Nicaragua, ¿no? Y todo esto surge porque se descubren una serie de notas de Oliver North sobre este escándalo del Irán Contra, es decir, vender armas a Irán para financiar a la contra, y en algunas de esas notas se descubren frases como la Casa Blanca está al tanto de las operaciones de narcotráfico, ¿no? A partir de ahí se empieza a tirar del hilo. Por otro lado, un agente de la DEA llamado Celestino Castillo, que era el jefe de la DEA en Honduras y El Salvador, es decir, del Departamento Estadounidense Antidrogas, descubre que una serie de narcotraficantes estaban colaborando con las fuerzas o con algunos militares de los Estados Unidos, y que cargamentos de droga salían de Honduras y de El Salvador salían desde ciertos aeropuertos militares y llegaban a Estados Unidos, ¿no? Él realiza una serie de informes, pone a sus hombres a trabajar en esta cuestión y digamos que se le cortan las orejas, ¿no? Se le dice que no siga investigando. Pero Celestino Castillo no solamente sigue investigando, sino que acaba filtrando esa información a determinados medios de prensa. A uno de los que le llega, a Gary Webb, ¿no? Un periodista de un periódico, de un diario de San Diego, que es finalmente el que saca toda la vinculación de la CIA con el narcotráfico. Bueno, esto fue un escándalo tan tremendo, llegó a formarse una comisión de investigación en el Congreso de los Estados Unidos, ¿y sabes quién la dirigía? ¿Quién? John Kerry, el que fue hasta hace poco secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, ministro de Asuntos Exteriores. Sobre ese extraño muerte de ese periodista nos has hablado, Fernando Rueda, en alguna ocasión. Sí, son las extrañas muertes que acompañan a todos estos casos. Ya contábamos antes que todo el escándalo de las escuchas, de repente todo cambió cuando el jefe de gabinete sufre un accidente. Y entonces, a partir de ese momento, todos los responsables de las escuchas en España que habían estado, los jefes, los agentes, todos, le echan la culpa al muerto. Y es que a veces los muertos, de verdad, que es que quitan una de problemas tremendos. Sí. Bueno, los muertos no hablan. Y de hecho, Celestino Castillo, este agente de la DEA, que fue el que descubrió toda la implicación de la CIA en el narcotráfico para financiar a la contra, también acabó de muy malas maneras, es decir, acabó siendo torturado, mutilado y asesinado. ¿Sabremos algún día, Miguel, qué es lo que hay detrás de un tema que aparece en todas las conspiraciones? ¿Sabemos la verdad sobre lo que hay alrededor, dentro del Área 51? Bueno, el Área 51, ¿no? ¿Qué historia? Bueno, desde luego lo que se sabe, el Área 51 ocupa una extensión mayor que la de todo Asturias, y allí se realizan en la superficie y bajo tierra toda una serie de pruebas y proyectos de aeronaves y armas secretas, ¿no? A partir de ahí, ya sabes que en el mundo de la ufología, de los ovnis, que a mí tanto me interesa, el Área 51 tiene un interés fundamental, porque surgieron toda una serie de cuestiones o de teorías de la conspiración que apuntan a la posibilidad de que allí en el Área 51 se encuentren una serie de restos de naves extraterrestres y también de los tripulantes de esas naves extraterrestres. Y lo que sabemos es que allí hubo un español. Y lo que sabemos es que ese español, esa persona que estuvo en el Área 51, está aquí en La Rosa de los Vientos. Él es David Benito. David, muy buenas, ¿qué tal? Hola, encantado de estar con vosotros. Hola. David, hay muy pocas personas que puedan decir, yo he estado ahí, he estado en el Área 51, un área que sí existe, no es un mito, es una auténtica realidad. Existe el Área 51 y tú has estado ahí. Pues sí, no exactamente dentro, pero sí en los aledaños, y sí os puedo decir que se siente un ambiente opresivo. Desde luego que cuando llegas a las dos puertas o los dos accesos que hay en las instalaciones, pues uno se siente completamente vigilado y con la sensación de que cada movimiento que haces, pues te lo están viendo, ¿no? Enseguida, en cuanto llegas, en ocasiones las pick-up, los coches de los vigilantes enseguida encienden las luces para avisarte de que te están siguiendo todos tus pasos, y los carteles hoy en día han bajado pues esas advertencias, pero en años atrás decían que estaban autorizados a utilizar armas letales. Por lo tanto, el ambiente es muy opresivo. Se sabe que existe, se sabe que allí se han probado y se han desarrollado algunos prototipos que luego se convirtieron en aviones verdaderamente espectaculares, pero al margen de todo lo que se sabe, ¿hay algo más? ¿Esconde algo más el Área 51 que esos prototipos? ¿Algún tipo de pruebas, algún tipo de ensayos, algo de todo lo que se dice, crees que es cierto? Bueno, yo siempre he dicho que yo tengo un punto de vista muy escéptico, obligado porque las conclusiones después de tanto tiempo investigando sobre ello pues me han llevado a pensar así, ¿no? Pero siempre he dicho que hay no humanos, efectivamente hay gente que no tiene humanidad dentro de Área 51, porque hay hay un apartado que es lo que menos conoce la gente y es lo que yo llamo el humo de la muerte. Y es que allí se han llevado a cabo incineraciones de, como decías tú, de prototipos de aviones que estaban fabricados con una serie determinada de materiales que al quemarlos debería haberse hecho en una incineradora oficial, pero como era material clasificado, se tenía que hacer al aire libre y no se podían dar pues ningún tipo de información de lo que estaban haciendo. ¿Qué ocurre? Que las personas encargadas en llevar a cabo esas incineraciones se vieron altamente afectadas, incluso hubo personas que han muerto por ello, no les han indemnizado, y eso es uno de los apartados más dramáticos de Área 51, menos conocidos, pero que yo pues le doy mucha importancia porque eso es realmente no humano, si me puedes aceptar la expresión. Incluso ha habido algunos trabajadores que han podido fallecer como consecuencia de ese humo. Sí, sí. Uno de los casos más conocidos fue el caso de Frost, y después han venido más casos, pero lo triste es que todos se han lavado las manos. O sea, Área 51 está, sobre todo, son contratistas gubernamentales las que trabajan allí. La más conocida es una empresa llamada EG&G, y todos se han lavado las manos. Como era material clasificado, todo estaba dentro de los conocidos como los proyectos negros, pues nadie quería dar ningún tipo de información, y eso ha repercutido en que todas estas personas, que algunas de ellas se han muerto y otras se han visto muy afectadas a nivel de salud. Yo recuerdo un caso, decía el testigo que no podía, de cómo estaban sus pulmones, no podía ni soplar el pase de cumpleaños, y al final ni por un lado ni por otro llegaron las indemnizaciones. Tú coges el testimonio de otras personas que hablan de otros proyectos negros que se han dado también en el Área 51 o en territorio adyacente, ¿no?, como el Área 52. ¿Qué te contaron? Bueno, básicamente yo hablé con algún que otro trabajador que había estado trabajando en el Área 51 real, digamos, ¿no? No en la fantasiosa que tantas historias para no dormir, como decía yo en el libro, pues han recogido. Pero allí se han llevado a cabo pruebas desde que comienza, desde que termina la Guerra Mundial, pues hay un enfrentamiento de dos países que eran se convierten en enemigos, que es el bloque soviético y Estados Unidos, y nace de la necesidad de empezar a desarrollar tecnología con la que combatir a todo el bloque soviético, ¿no? Pues desde los primeros U-2, que eran aviones de reconocimiento, hasta los F-117, que los hemos visto sobre todo en la Guerra del Golfo, y actualmente lo que se desarrolla son drones o aviones que no están tripulados, ¿no? Eso básicamente han sido todos los proyectos que se han desarrollado en Área 51 y en zonas limítrofes. David Benito, es un placer tenerte con nosotros, tener a un gran investigador y tener también a una persona, a una de las épocas de personas que puede decir que ha estado ahí, que ha estado en el Área 51, en un sitio secreto, en Dream Lake, Dreamland, así le llaman, la Tierra de los Sueños, esa autopista de los extraterrestres. Se dicen y se mencionan muchas cosas, no sabemos cuáles son reales y cuáles no. Lo que sí sabemos es que hay una realidad, es que el Área 51 existe. David, muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Almohadilla Rosavientos en 20, nos dice Alfonso, el Área 51 del que acabamos de hablar esconde secretos militares, de ahí tanta protección y ambiente opresivo. Y la cuna de las conspiraciones a nivel mundial está, Fernando Rueda, en Oriente Medio, Israel, Palestina, y todo lo que rodea ese mundo en Oriente Medio es la cuna, podemos decir, de las conspiraciones, la cuna de la verdad y la cuna de lo más horrible que ocurre en el mundo, ¿eh? Sí, porque ahí los intereses son los de los países que están en esa zona, más lo de que es lo más grave, las dos grandes potencias que ha habido, que son Rusia y Estados Unidos, algo que se ha podido comprobar en Siria, donde hace muy pocos días hemos visto a un sonriente Trump y a un sonriente Putin ver cómo de alguna forma ellos habían llegado a un acuerdo para echar de Siria al único que les estorbaba, que eran los de el Estado Islámico, pero que de alguna forma ellos mantienen siempre el reparto de poder. Unos países están conmigo y otros países están contra mí. Y de ahí el problema, que es el problema que está surgiendo, del que deberíamos hablar lentamente, que es el problema de Arabia Saudí, que está intentando mantener una propia guerra con Irán. Sobre este asunto ha escrito mucho un periodista de investigación, utiliza el seudónimo de Antonio Salas, que está esta noche con nosotros, que lo conocéis por libros como Diario de un Skin, o libros sobre el que vamos a hablar, porque menciona mucho lo que ocurre en esa zona. El palestino, vamos a escucharlo por protección con la voz distorsionada. Él es, como decimos, Antonio Salas, a quien ya saludamos. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola. Antonio, tú has estado en muchas ocasiones en Oriente Medio, has estado en muchas ocasiones en Israel, en Palestina. ¿Has encontrado que la gente, tanto en un sitio como en otro, en Israel como en Palestina, creen en las conspiraciones, en lo que se ha dicho o lo que teóricamente se ha dicho que el otro hace? Sí, claro, lógicamente en un conflicto armado y en una guerra tan larga y tan terrible como la que vive Israel y Palestina, todo vale. Y eso incluye los rumores, las operaciones psicológicas, la desinformación y la teoría de la conspiración. En muchas ocasiones Israel ha utilizado eso, ha utilizado una presión de muchos aspectos contra Palestina. Ha utilizado las creencias, han utilizado las conspiraciones, pero han hecho muchas cosas reales. Hay un poder en Israel, no invisible, porque por desgracia es muy visible, pero hay un poder que claramente odia al palestino. Yo creo que lo que ocurre ya no se limita a Israel, sino que ha cruzado sus fronteras y nos afecta a todos nosotros. La desinformación, los mitos que se generan en torno a la resistencia palestina o a la ocupación israelí nos han influido a todos. Yo creo que hay un ejemplo muy gráfico, para mí es muy elocuente, cuando yo llego a Ramallah, siguiendo la pista del líder de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, el brazo armado de Al-Fatah, que en ese momento Israel definía como el terrorista palestino más peligroso y que estaba viviendo en Zaragoza. Para acercarme a él, yo visito al anterior líder de las brigadas de Al-Aqsa, Ayman Abu Aita, que vivía allí en Ramallah, y después de estar en su casa con él un tiempo charlando, entrevistándole, le sugiero que podíamos ir juntos a la mezquita, porque yo suponía que los terroristas palestinos eran musulmanes. Y de repente me dice Ayman, ¿cómo a la mezquita si yo soy cristiano? Y para mí eso fue un shock, ¿no? Marca un punto de inflexión en toda la investigación, porque yo llegué a Palestina con todos los prejuicios del occidental, que supone que todo el terrorismo árabe es yihadista o islamista, o que toda resistencia armada es terrorismo. Y Ayman me explicó que en Al-Fatah hay muchos cristianos, de hecho la mayoría de la resistencia, por ejemplo, en Belén, son cristianos. Entonces recordé que otros personajes que yo había conocido, históricos de la resistencia palestina, o en Occidente les llamamos terroristas, como Leila Halep, por ejemplo, la primera mujer que secuestró un avión, la que también conocí, Leila era atea, ni siquiera era creyente, o mi mentor, Ilis Ramírez, Carlos El Chacal, que militó en la misma organización que Leila, el FPLP, Frente Popular de Liberación de Palestina, empezó como comunista, agnóstico, y solo después se convirtió al Islam. Quiero decir con eso que el problema no es la desinformación que hay en Israel, el problema es que esa desinformación nos afecta a todos. ¿Es verdad eso que dicen, que puede ser una creencia o no, una creencia, una conspiración o no, pero es verdad, lo has podido comprobar con tus propios ojos, que ese muro que separa a Israel de Palestina atraviesa incluso parte, casas y pueblos por la mitad? Sí, claro. Claro, yo conocía varias familias que habían quedado divididas por la construcción del muro, de ese muro terrorífico que tiene un aspecto que impone bastante respeto, y en los que una parte de la familia había quedado en un a un lado de ese muro y otros a otro, exactamente lo mismo que ocurrió durante la Guerra Fría con el muro de Berlín. Antonio, además de Israel, ¿pueden existir otros poderes que no quieran que se acabe con el conflicto palestino? Sí, yo creo que si realmente se hubiese querido terminar con el problema palestino, se habría terminado hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que tienes una visión muy diferente cuando te nutres exclusivamente de los medios de comunicación. Esto me ocurrió en Palestina y me ocurrió en Siria, me ocurrió en el Líbano, me ocurrió en Venezuela. Una cosa es lo que tú lees en la prensa, que no siempre es todo lo objetiva que debería ser, sino que a veces defiende unas posturas o unos intereses políticos y geoestratégicos determinados, y otra cosa es lo que ocurre cuando aterrizas en Beirut o cuando aterrizas en Damasco o cuando llegas a Ramala o a Caracas, ¿no? Y ves la realidad, lo que está ocurriendo, y hay muchos, muchísimos intereses en torno a los conflictos bélicos. Y uno de los descubrimientos para mí más descorazonador de toda mi investigación es cómo el terrorismo es un instrumento político y económico. Por lo tanto, sí, hay muchos intereses. Antonio Salas, muchísimas gracias por acompañarnos y aclararnos un poquito lo que nadie se explica, que es lo que ocurre en Oriente Medio. Un abrazo. Gracias a vosotros. Otro. No nos cuentan la verdad sobre las cosas. Son auténticas conspiraciones las que hemos tratado en este especial de La Rosa de los Vientos. 2 horas hablando de conspiraciones con muchos invitados y aquí en nuestros estudios, con Fernando Rueda, con Juanjo Sánchez Toro, con Miguel Petrero. Hasta aquí la introducción, un día hablamos del tema, ¿no? Eso es. En La Rosa de los Vientos. Nos vamos a mover los hilos. Has juntado a la banca, a la iglesia y a los servicios secretos. Efectivamente, lo tienes. Esto todo. Es... Los poderes fácticos. Insistimos, esta ha sido la introducción especial en La Rosa de los Vientos sobre el mundo de las conspiraciones. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Muchos comentarios con Almodía Rosa Vientos en 20. En Twitter, comentarios también para dar su opinión sobre quién era, y lo vais a saber ahora, el personaje oculto de esta noche. Pues sí, porque resulta que los 3 personajes, como decíamos, tenían sus particulares fobias. Por ejemplo, Steven Spielberg, pues tiene miedo a las arañas y a las alturas. Woody Allen teme a los insectos, a los niños, los perros, la luz solar, la altura y la muerte. Asunto que también preocupaba a nuestro protagonista de hoy, que además de temer los espacios abiertos, es decir, tenía agorafobia, tenía tanto miedo a la muerte que padecía tafefobia, tanto que por miedo a que le enterraran vivo, dejó dispuesto en su última voluntad que le realizaran la autopsia. Su hermana cumplió la promesa y durante la autopsia además extrajo el corazón de este gran compositor, que actualmente se encuentra conservado en un tarro de coñac. No sabemos si es Armagnac, pero ahí está, en la iglesia de Santa Cruz de Varsovia. Y es que la muerte de Federico Chopin siempre ha estado rodeada de misterio. En principio se dijo que murió de tuberculosis, luego se barajó la posibilidad de fibrosis quística. Lo último es que pudo morir de una pericarditis causada por la tuberculosis. Y así se ha publicado en la revista American Journal of Medicine. Eso lo han dicho varios científicos tras analizar una muestra de corazón. ¿Y quién ha ganado? Nuestro libro, Jack el Destripador. Caso abierto. María Mercedes López, a la que felicitamos y la pedimos que envíe su dirección para enviarle el libro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. ¿Que las conspiraciones son algo moderno? Pues no. Y lo vamos a demostrar en estos juicios a la historia con Ana María Vázquez Ois, profesora historiadora. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Ana, te veo bella. Bella con el botellón. Que ocurrieron las conspiraciones, seguramente están unidas al ser humano, y mientras haya seres humanos habrá mentiras, habrá conspiraciones, habrá muchas cosas, ¿no? Habrá sobre todo traiciones, ambiciones, asesinatos y manipulaciones por parte sobre todo además de las mujeres, que es una cosa muy curiosa. Vengo a hablar mal de mujeres. No sé yo. Era ahora, ¿no? Sí, ahora. Puedes venir a hablar mal. Luego ya atente a las consecuencias. Pero eso lo dices por Trajano. Lo digo por Trajano porque, bueno, Trajano no era un señor. Digo, una señora. Hoy como estoy yo. Ana Vázquez, despierta. Pero qué revelación estás haciendo. ¿En qué estaría yo pensando? Es que estaba pensando en la conspiración, que el pobre que sufrió la conspiración fue Trajanillo. Que la conspiradora fue Plotina, que la he pillado. ¿Y quién es ella? Ella es su santa esposa. Vamos a ver, Trajano es un emperador romano que reinó pues a finales del siglo I después de Cristo. No digo las fechas porque no me las sé y las tengo que mirar. Y las tengo por aquí. Nació el 18 de septiembre del año 53... y murió 60 y tantos años después, 64 años, y fue adoptado por Nerva, y fue uno de los mejores emperadores romanos que han existido. Además, es el primer emperador romano que no fue itálico, era de Itálica, pero de Itálica la española, la de Sevilla. Era hispano. La gloria de España, yo le... Sí, señor, además es un tío impresionante, un militar de los pies a la cabeza. Hizo todo el currículum desde abajo, con Domiciano, legatus, legiones, adaptado por Nerva, administrador civil. El padre fue gobernador en Siria y ya empezó el niño, el joven, digamos, al lado del padre, pues a empezar a ascender y formarse en las legiones. Fue profetor, el padre fue legatus propetor de Siria y con 24 años Trajano ya mandaba allí una legión. ¿Y qué fue la historia que le pasó con su mujer? ¿Cómo fue? Obama, ¿qué ocurrió? El problema es que la señora tenía que estar hasta las narices de que estar el marido siempre en la guerra. De su santa esposa, que se llamaba Pompeya Plotina, hay dos teorías. Una que era de Huelva, de cerca de Tejada la Vieja, o que era del sur de Francia. Yo me inclinaría porque efectivamente era una onubense de armas tomar. Y el caso es que el cotilleo dice que tenía... un sobrino segundo, que era el emperador Adriano, que os sonará porque fue muy famoso por el libro de Margarit Yourcenar, que es Memorias de Adriano. Él estaba casado también con Sabina, una mujer guapísima, pero ha pasado más a la historia por su amor a un joven de 14 o 15 años, que es Antino. Sí, porque le hacía monumentos y todo, lo pasó fatal cuando murió Antino. Le hizo monumentos maravillosos, lo que es toda la parte egipcia de la gran villa de Adriano, al lado de Roma, en Tívoli, es impresionante. Pero, ¿qué pasa? Que Adriano, fijaros que es un follón, porque yo siempre digo y Trajano, el primero es Adriano, es el que yo creo y tengo las pruebas de que fue víctima de una conspiración de su mujer Plotina, porque el que quería que fuese su heredero no era precisamente Adriano, que es el que quería serlo y que fue aupado por la mujer y prohijado, digamos, por la mujer. Siempre se habla de que son los padres adoptivos. Pero, y esto es una primicia, que la digo yo, soy de los que opinan que se manipuló esa adopción y que efectivamente de Trajano murió sin haber adoptado a Adriana. ¿Cuál fue la conspiración? Venía muy malito, Adriano y Trajano estaban en Siria, Trajano venía con Plotina hacia el sur de Asia Menor y murió. Murió y fue la emperatriz la que testifica que había adoptado a Adriano. ¿Cuál es el problema? Que no lo vio nadie más que la emperatriz. Entonces, la primicia que yo voy a dar ahora en el Congreso de Sevilla, hablando precisamente de Trajano, Plotina y lo que es la conspiración de la emperatriz, aliada y liada con Adriano, fijaros que estamos hablando de lo que es la promiscuidad de Trajano, de lo que es él hacía a pelo a pluma y a lo que le saliese, ¿no? De Adriano. Y claro, ella estaba enamorada, por lo menos tenía bastantes relaciones con este chico que era más joven que ella, y entre los dos creo que urdieron esta conspiración y que tuvo que formar parte de esa conspiración alguien que estuviese muy cerca del emperador Trajano. Yo tengo la inscripción de esa persona que estaba muy cerca del emperador Trajano y lo voy a llamar la muerte del mayordomo, es lo que me da la clave, parece una novela de Agatha Christie, pero a los tres además, días... Además, eso que hay que buscar siempre, ¿no? Siempre, ¿que siempre. ¿Que mató al mayordomo la o culpa? ¿Que hacía el mayordomo? ¿No? Tú fíjate que Trajano se pasó el hombre diciendo no quiero adoptar a Adriano, no quiero adoptar a Adriano, no quiero adoptar porque a Adriano. Porque se supone que tendría otro no pupilo. No le gustaba. Es decir, no se fiaba ni de Adriano ni se fiaba de Plotina. No se fiaba, pues porque no se fiaba. Él tenía otra forma de ser, era un militar mucho más serio. Adriano era un niño muy educado a la griega, con otras connotaciones. No era tan buen militar como fue Trajano, que es el que más llevó el Imperio Romano a la máxima extensión, hasta Siria. Y en cambio a Adriano le llaman el errante, y además el dubitativo, y además un señor que andaba siempre pues de misterio en misterio y a por uvas, como yo digo. A mí me gusta mucho más lo que es la personalidad de Trajano, ¿no? Y Adriano lo que hizo es con esa persona que estaba cerca del emperador, que yo creo que tengo la inscripción, y además tengo las pruebas numismáticas, que son lo que voy a presentar en el Congreso de Sevilla, de cómo se manipuló estando el emperador Trajano o muerto o moribundo, in articulo mortis. Hay dos versiones, una que nadie vio firmar, El testamento testamento de adopción, y otra es que se oyó una voz detrás de un velo y que una mano con el sello del emperador, pero imitando al emperador, dijo adopto a Adriano. ¿Quién fue el asesino? A ver, ¿quién? Danos una pista. Un liberto imperial que se llama Fédimo, del cual tengo la inscripción, que murió, qué casualidad, a los dos o tres días de Trajano. Pobre hombre, le engañaron. 28 añitos, y además sin enfermedad conocida. Entonces yo creo que efectivamente, no lo digo yo, se lo quitaron de medio. Efectivamente, porque era el único testigo, es decir, entre Plotina y el liberto, fingió el liberto, incluso ya podía estar muerto Trajano, y fingió, o sacó la mano, o sacaron la mano del emperador ya muerta, pero la voz fingida por este liberto, claro, les duró lo que un real de higos a la puerta de un colegio. A los tres días murió, y lo que tengo es la inscripción del traslado de los restos del liberto imperial a Roma, y murió a los tres días del emperador, se supone que envenenado. Y lo que sí que es cierto es que las conspiraciones no nacen entonces, sino que incluso nos podemos remontar un poquito atrás en el tiempo, irnos al Antiguo Egipto, y ahí encontramos algunos ejemplos que se pueden citar, ¿no? Pues mira, el ejército, el ejemplo que más me gusta a mí es precisamente lo que se llama la conspiración del harén. De la conspiración del harén tenemos está escrito en un papiro que se llama el papiro judicial. Y está en Turín, luego está el papiro Lee y el Rowling, que es solo un documento, y en ellos se habla de una conspiración de la casa Jenneret, que es el harén, es como se llamaba el harén egipcio, la esposa Realti, porque su hijo fue como desheredado en favor de otro de los hijos de Ramsés III, hubo juicio, se nombró un tribunal especial, hubo 14 jueces y ningún sacerdote, con lo cual se encuentra extraño porque se supone que posiblemente los sacerdotes también formaron parte de la conspiración. Del complot. El caso es que acusaron a 40 personas. Ramsés III murió durante el proceso y fue su hijo, Ramsés IV, el que lo continuó. Y además hubo 4 pleitos, o sea, no solamente uno. 28 condenados a muerte, 6 a suicidarse en público. Un príncipe, que es el príncipe al que se le llama Pentaur, pero se supone que no es el nombre propio porque le condenaron a que su nombre no se repitiese jamás. Sabéis que repetir el nombre era volver a darle vida por lo que es la energía de la palabra, ¿no? Pues es un nombre falso. Y a otros se les condenó a suicidarse en privado. Y además se ha descubierto una momia que se llama la momia que grita, que se supone que pudo ser este príncipe porque fue enterrado vivo y está como cogiéndose las manos con una cara de horror tremenda. Porque se supone que él el urdidor del complot. Bueno, él con su mamá y con jóvenes concubinas del harén, más personas que formaban parte del harén, ¿no? Y hubo también 5 jueces que fueron condenados a muerte porque estaban liados con las concubinas del harén. Olín. O sea, un follón de mucho cuidado. Y claro, todo ese cotilleo está precisamente recogido en lo que se llama el papiro jurídico de Turín. Es más o menos hacia el 1200 a.C. Lo que demuestra que en la historia existen ese tipo de conspiraciones y nosotros a día de hoy lo que hacemos es contarlas y conspirar un poquito para poner notas al pie de página en la historia porque no se ha escrito todo, ¿eh? Claro, claro. Aparte de que acordaros de la otra conspiración que os hablé cuando se inventaron un fantasma para que fuera rey a Surbanipal, que se le murió a la mujer y dice, uy, ¿qué hago yo ahora? Porque me invento en Mesopotamia. En Mesopotamia, o sea, que en todos los sitios cuecen aves. Y siempre las mujeres ahí, claro, como las pobres no tenían un papel predominante, pues lo tenían que hacer por detrás para que los hijos pudieran heredar. Hombre, o sea, al final tenía... era a favor de los hijos. Hombre, las mujeres lo que dominaban eran la cama, es decir, la favorita era la de lanza de los 7 velos, tiquiti, tiquiti, tiquiti, y con eso no dominaban al emperador, al rey. Tiquiti de dos tipos, ¿no? Hombre, acuérdate del tiquiti de Esther, que porque conquistó al rey asirio consiguió sacar al pueblo de Israel. Claro. O sea, que más conspiraciones, además todo señora. Ese era un famoso tiquiti. Exactamente. Ana María Vázquez Oise, muchísimas gracias. A vosotros, carpe diem. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tomás en nota es en la versión digital de la revista Enigmas, revistaenigmas.com. Y el número nuevo, el 264, el correspondiente al mes de noviembre, ya está en la calle. Tema de portada, La Virgen de los Narcos, en la revista Enigmas. Y otros temas increíbles, ceremonias mayas, misterios de la guerra mundial, esoterismo franquista, la profecía del Che Guevara y muchas otras cosas. Este mes en la revista Enigmas, que nos habla también de unos sucesos sobrenaturales que tuvieron lugar el día de, en el desembarco de Normandía. Sucesos que se repiten y sobre los que se ha publicado un reportaje en la revista Enigmas, que lo ha publicado Gonzalo Martorell, que ya estamos ahí con él. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de saludaros, siempre un placer estar aquí con vosotros. Hace 70 años se produjo ese desembarco en Normandía, posiblemente uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, porque marcó no solo el día de, sino el comienzo del final de la Segunda Guerra Mundial, pero es que 70 años después sigue ocurriendo algo extraño allí. ¿Qué es lo que pasa? Pues en realidad sigue ocurriendo aquello que ocurre en campos de batalla que han sido especialmente cruentos y especialmente significativos. Ocurre desde Gettysburg a Stalingrado, y en el caso de Normandía lo que ocurre simplemente es que algunas personas que han visitado los escenarios en los que tuvo lugar la batalla del desembarco en Normandía han vivido experiencias, llamémoslas, diferentes. Tú sabes que yo, pues dentro de ser un aficionado y un amante del misterio, siempre intento tener una visión más o menos escéptica. Por eso los voy a llamar diferentes. Algunas personas del mundo del misterio dirían que se trata de impregnaciones. Otros queremos pensar que el poder de la sugestión es poderoso. Pero en cualquier caso, lo que es incuestionable es que hay personas que en los escenarios de Normandía han vivido experiencias muy anómalas. ¿Y esas experiencias anómalas, cómo dicen que son? ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta ese recuerdo, esa impregnación? De lugar, insistimos, un lugar en donde pasó algo hace 70 años, algo muy importante, pero algo que fue muy duro, como os decías. Hay tres casos especialmente llamativos. Uno de ellos, además, está documentado, es el caso pues de unas turistas británicas que visitaron los escenarios y justo en las horas en las que tenían lugar determinados acontecimientos de la batalla, ellas se despertaban muy sobresaltadas con ruidos de batallas. Un poco lo que ocurre, salvando las distancias, con nuestro Belchite. Pero a mí, si me permites, me gustaría remarcar otro, y es el de una niña de 8 años que visitó junto con su familia, y tengo que decir con poco entusiasmo, porque no deja de ser una cría de 8 años a la que su padre llevó a ver los escenarios de Normandía. ¿Por qué me interesa especialmente este tema? Porque es un tema que no apareció en los círculos habituales del mundo del misterio. De hecho, el mundo del misterio, los periodistas del misterio, no tenían conocimiento de este caso, porque fue un caso que se movió a través de los foros de aficionados a los temas históricos de la Segunda Guerra Mundial. Este señor, un aficionado a la historia de Normandía, en un foro donde se reúnen historiadores aficionados y coleccionistas de temas militares, pues comentó lo que le había pasado a su hija. Y lo que le pasó a su hija fue, simplemente, quiero dejar claro, una niña de 8 años americana, que después de una visita a los escenarios del desembarco, empezó a hablar y a describir con absoluto detalle unidades militares y acciones bélicas que era absolutamente imposible que una cría de su edad supiera. Por ejemplo, y con absoluta precisión, describió el uniforme que llevaba, que ella dijo que llevaba el día que murió defendiendo Carentán. Y era un uniforme de paracaidista. Y este detalle, Bruno, que puede parecer nimio, en realidad es la clave de todo el tema, porque en el desembarco en Normandía apenas participaron unidades paracaidistas alemanas. Participaron muy pocas agrupaciones que se habían formado con tropas sobrantes de batallones que habían quedado dispersos. Y uno de ellos, precisamente, había sido el que había defendido Carentán. Por lo tanto, esta niña tenía conocimiento de una manera absolutamente anómala de una unidad militar que muchos historiadores ignoraban que había defendido Normandía. Sea impregnación, sea sugestión, lo importante es que hay que contarlo, porque es muy relevante eso que ha ocurrido, y tenemos que ser notarios de esa historia, incluso de esa historia heterodoxa, ¿verdad? por supuesto, te repito, digamos, lo que más llama la atención de esta historia en concreto es que no se movió a través de los canales habituales del periodismo del misterio, canales que algunos son muy fiables y muy rigurosos, como tú sabes bien, y otros lo son menos, pero que en general suelen ser aquellos donde todos estos temas se mueven. Este se movió en un canal absolutamente aparte, que es como fue el canal de los aficionados a la historia bélica, y quien lo contó asustado fue el padre de la niña, sin pensar de ningún modo que esto tendría cierta repercusión. Así que ese es el tema realmente interesante, que no ha aparecido en los canales del misterio. Incluso este señor se negó a dar el nombre de su hija porque pensó, bueno, pues como ocurre tantas veces y tú sabes bien, oye, si yo digo quién es a esta cría, pues la van a señalar o van a decir que tiene algún problema. Por supuesto que pasan muchas cosas. Yo siempre digo que yo soy escéptico, pero no negacionista. Pasan muchas cosas que no conocemos, hay muchas respuestas que no sabemos, y muchas de esas preguntas que tampoco sabemos tienen lugar, efectivamente, en las tierras que sangraron en el desembarco en Normandía. Gonzalo Martorell, muchísimas gracias por contárnosla y por trasladar esa información y por contarla en este reportaje en la revista Enigmas. Siempre un placer, ya sabéis que me encanta estar con vosotros escuchando cómo sopla el viento de la Rosa de los Vientos. Muy buenas noches. A ti, gracias Gonzalo. Ya sabéis, ese tema sobre el desembarco de Normandía, sobre el día de sus efectos, sus ecos, se encuentran en el número de noviembre de la revista Enigmas, que ya está en el kiosco. La revista Enigmas ya está en el kiosco, en internet si queréis, también la versión digital de la revista, revistaenigmas.com. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo que, como cada sábado, nos presenta Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué marcha trae Javier todas las noches? Señales del fin del mundo, que son varias. En esta ocasión vamos a repasar 4 o 5, vamos a contar todas las últimas informaciones, por ejemplo, sobre la fertilidad. Pues sí, ha bajado y los índices son preocupantes. Sí, siempre últimamente hemos hablado mucho de los fenómenos de la naturaleza que pueden acabar con el planeta y bueno, todas estas cosas. Pero hoy vamos a comentar unos poquitos que no tienen tanta afinidad con el sistema de la naturaleza, sino tal vez un poco con el propio ser humano. Este del índice de fertilidad ya lo comentamos en otra ocasión, creo que la temporada pasada, que tanto los espermatozoides como los ovarios de las mujeres tienden a trabajar menos, por así decirlo, ¿no? A ser menos fértiles, ¿no? Y es cierto que el informe que todos los años hace la CIA sobre los datos mundiales en el año pasado, 2016, ya indicaba que el índice de fertilidad en 106 países está por debajo de su nivel mínimo, es decir, son países en un riesgo de escasez de nacimientos tremendo. España no es que podamos tirar bengalas y celebrarlo, las cosas como son, ¿no? Pero, por ejemplo, en países como Japón y Alemania, que estaban registrando un promedio de nacimientos del 2,1, pues resulta que en la actualidad solo está en el 1,4 hijos por cada mujer, lo cual indica que los niveles, la tendencia al descenso de fertilidad es importante incluso en los países que se supone donde las condiciones de vida son más más propicias, son mejores, ¿no? En los últimos 50 años la tasa media de natalidad ha llegado a disminuir hasta la mitad, hasta el 50%, por diversas causas, entre ellas la adopción de sistemas anticonceptivos, evidentemente, la predisposición también, esto no lo digo yo, esto lo dice Joseph Chaim, que es es exdirectora de la División de Población de Naciones Unidas. Y como decía, también la predisposición de las mujeres a incorporarse al trabajo y, digamos, afortunadamente, esto sí lo digo yo, a dejar de estar encerrada en casa solo, en el papel solo de ama de cría, ama de sí, solo para ocuparse de los labores del hogar y los hijos. Exactamente. Y esto ha retrasado el nacimiento, la incorporación, digamos, de los nacimientos nacimientos en las mujeres se ha pospuesto, se ha retrasado. Y como muy bien decíais antes en esta magnífica tertulia que habéis mantenido sobre las conspiraciones, los disruptores endocrinos, pues también es cierto que afectan muchísimo a la fertilidad del hombre, ¿no? Los espermatozoides son cada vez menos y, digamos, los que quedan, los menos que quedan, encima son más tontos. Pero además es que es curioso. Más difícil el camino. Es curioso porque se supone que ahora que hay más libertad para la práctica del sexo, pues resulta que es cuando menos índice de natalidad hay. Exactamente, exactamente. Otra señal del fin del mundo que nos vas a comentar es la existencia, que es un peligro para el futuro, de virus derivados de actividades en bioingeniericas. Sí, la bioingeniería, hemos hablado también muchísimo de ello, es un factor importante que está aquí a día de hoy, ya convivimos con ella, que en el futuro va a ser determinante. Lo que ocurre que, bueno, también es posible crear enfermedades creadas en laboratorio si no se han creado ya, si no hemos padecido, padecemos alguna que ya se haya creado en el laboratorio. Lo que ocurre es que si este tipo de forma de enfermar, de hacer una enfermedad, de fabricar una enfermedad, cae en manos de grupos no muy bien intencionados, supondrían desde luego un riesgo grandísimo para determinados grupos de la humanidad o incluso la humanidad en sí misma, ¿no? Y esto no estamos exentos de que cualquier grupo de hackers más malvados de lo que pensamos estén en ello o en un futuro puedan estar en ello, hacer variaciones de estas fabricaciones de bioingeniería para fabricar lo que conocemos como armas biológicas. ¿Y cuál es el peligro para el futuro? ¿Cuál es la señal de advertencia que nos da la inteligencia artificial? Bueno, pues mira, hay un sondeo que realizó un portal para la Asociación Británica de la Ciencia en el que pudo demostrar que la mayoría de personas jóvenes perciben el crecimiento de la inteligencia artificial como un peligro para la amenaza de la supervivencia de la especie humana. Y hay grandes multinacionales que han invertido mucho dinero y están invirtiendo mucho dinero en aplicar funciones cognitivas a aparatos, a sustancias en un principio inertes o inanes, y en esta encuesta la población joven suponía que era un peligro, era porque si estas entidades logran replicar la conciencia humana y luego reproducirse por sí solas, llegaría un momento que supondría un gran peligro para la propia humanidad, la propia existencia de la humanidad. Y hay una serie de datos que nos vas a dar que son muy preocupantes, pero que nos hablan de cómo se está reduciendo la inteligencia humana. Pues sí, esto también es un profesor especialista en patología y biología del desarrollo en la Universidad de Stanford, Gerald Kapti, que él tiene una teoría, no es algo a ciencia cierta, es una teoría que él denomina mi teoría especulativa, ¿no? Y en ella él dice que la inmensa presión evolutiva que se ejerció sobre la raza humana, concretamente a nuestros antepasados, por medio de la selección natural, lo que hizo es que los especímenes que sobrevivieron fueron los más inteligentes, no solo los más fuertes, que es lo que se supone a priori, uh-huh, sino también los más inteligentes, ¿no? Y los que menos supieron adaptarse fueron los que no han pervivido, no han desaparecido. ¿Qué ocurre hoy? Que la selección es menos rigurosa por una serie de medidas de protección también a los seres menos inteligentes, vamos a decir. Okay, tenemos una vida más apacible. Entonces, exactamente. Y entonces es probable que la cantidad de genes vinculados a la capacidad intelectual humana sean perjudicados al ser los genes más endebles, por decirlo de una forma más fácil de entender, pues estos genes puedan ser perjudicados por mutaciones que en generación a generación se vayan deteriorando, y esta podría ser un comienzo del fin de la humanidad realizada por sí mismo, por la propia selección, por así decirlo. No, somos pocos, y encima los que somos, somos medio pues tontos. Podríamos llegar sí, a mutarnos hacia lo inferior, hacia abajo. La cosa fatal. Somos pocos, cada vez menos inteligentes y un poquito más viejos, un ¿no? Un poquito más viejos, sí, porque otro de los factores que evidentemente es el mayor envejecimiento global del planeta, de la población del planeta. Hay estadísticas ya que, por ejemplo, España es uno de los países cuyo peligro en esta faceta está más acentuado. Calcula el Instituto Nacional de Estadística que para el año 2066 más del 34% de la población en España será mayor de 65 años. Será más una población que tenga enfermedades, una serie de enfermedades crónicas, y el reto está en que esa población pueda vivir el tiempo que tenga que vivir, pero sin que esas enfermedades mermen su calidad de vida. Es uno de los retos, ya no solo a nivel español, sino a nivel mundial. Se sabe que la población va a alargar sus años de vida, pero ¿en qué condiciones? Lo que se pretende es que sea en las mejores condiciones posibles. Pero sí es cierto que la población a nivel general, con esto que hemos hablado al principio, de descendimiento de la fertilidad de nacimientos y el aumento de los años de vida, pues la población en general vamos a ser mayorcitos. Y que nos vamos al garete, me parece, ¿no? Bueno, tarde o temprano, eso hay que sí. Asumir. Pero bueno, no cada uno, sino todos. No hay que tener tafefofobia, ¿eh? Como tenía chopo, tafefobia. Pues no me metas fofo. Pero somos tendencia a la rosa. Y una cosa vez, que no he hablado, la conspiración de me echaron droga en el Colacao. Eso sí que fue una conspiración. Aquel hombre, por Dios, no me habéis hablado de esta conspiración. Claro. Y hablaremos de muchas cosas más mañana en La Rosa de los Vientos, que volverá a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Hasta entonces, en disfrutar de la sintonía de Onda Cero, os vamos a dejar con las noticias y después en buenas manos. Mañana más. Me echaron droga en el Colacao.